Presente, la voz del Ex Olimpo. Feria Americana. En cada puesto, una expresión de cultura popular. Pasé y revolvé. Seguro que algo te queda bien. Muy buenas tardes, damas y caballeros, y bienvenidos a otra emisión de Feria Americana aquí por Radio Presente. ¿En compañía de quién? De la inefable, nunca bien ponderada, pero siempre rutilante, Nati Ponce, por favor. ¿Cuántos adjetivos? Faltaron los aplausos. Vale, no me aplaudió nadie. Ahora la van a aplaudir. ¿Me presenta a mí? Sí, ¿se acuerda que me presentaba? Lencina. Sí, Lencina. Con ustedes, Lencina. Aquí ¿está bien? Sí. ¿Cómo no, le va? Tampoco hay aplausos. ¿No? Bueno, mejor. Bueno, entonces estamos en un día de estamos perfil bajo. Preparados. De perfil sí, bajo. Sí, sí, está bien. Acá estoy bien apoyado sobre los isquiones. ¿Qué le pasó? No, que el micrófono este que queda apuntando para arriba y si lo toco hace ruido y usted me, me reta. Yo lo reto. Después cuando entonces venga el estoy tema como en la punta del glúteo, como quien claro dice. Bueno, está bien, le va a hacer bien a la espalda. ¿Usted dice? Sí. Bueno, yo lo, digo. Si lo dice, ¿cómo ve al flequillo del tiempo? ¿Va a haber tormenta? No. Esta semana no va a haber lluvia, pero va a bajar bastante la temperatura promedio. Necesita reforzar un poco el violeta en el medio. Están bien azules las puntas, bien azules las raíces. No sé, ¿en el qué medio pasó? ¿Qué pasó? Ahí. ¿En el medio? Díganle al peluquero. No, yo me tengo que recriminar. Sí, sí, sí. ¿Quiere que la tiña yo? ¿Me va a cobrar? Sí, esa voluntad. Bueno, después veo, ponga la vemos cajita qué tan al grande sobre esa voluntad. Una claro, tendida claro, al sobre. Bueno, basta de pavadas. ¿Qué tenemos hoy, Nati Ponce? ¿Me trajo algo para sí, sorprenderme? Sí, le trajo un tema para sorprenderlo. A ver, ¿algo que nadie escuchó? No sé si lo habrás escuchado 6 millones de veces, pero usted creo que no. Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, no, bebé. ¿Por qué le dijo que venga? No, quédese tranquilo que hoy no podía venir. Pero Jimena, este tema me lo hizo a mí. Mi alma está cansada. Es una despechada esa chica. Si no ¿pero por qué le hizo? ¿Qué le hizo usted a Jimena? Yo no le hice nada que ella no haya pedido a grito. Ah, bueno, está bien. Pero después está no escuchando, entiende, no nos metamos en problemas. Está escuchando, me dijo, me iba a escuchar porque no podía venir. No, bueno, Jimena, ¿entendés? El tema era, yo tengo el problema de los discos lumbares, no podía más de lo que te di. Pero claro. Y ella vio, pide. Pero Jimena le gusta a la gente en blanco y negro. Sí, bueno, depende. Tiene muchos matices. Igual yo quiero que la gente escuche el tema. Porque lo que vale, un muchachito le puede dar mucho vigor, pero no tiene la experiencia. Bueno, escúcheme. Del hombre que conoce cómo hacer gozar a una mujer. Pero tiene que escuchar la gente de lo que habla la cobra. Pasado bien atrás, si no quisiste lastimarme, solo me enterraste mal, ¿verdad? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar y andar pisando todo mi pedazo, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé, me hiciste cada gota derramar cuando quisiste devorarme. Pero yo sigo acá. Y soy la cobra que se cobra, bebé. Kilómetros que me hiciste arrastrar. Pensaste que dejarme fue matarme, bebé. Y ahora no volvemos a cruzar. Tu corazón es tierra de desierto. Tu veneno está resentida. Algo le pasó. Le está devolviendo algo al señor ese que habla que le hizo mal. Porque, claro, hay veces que a uno le hacen mal, ¿no? Sí. Definitivamente. Y por más que la quiera disimular, decís. Me cagaron. Así nomás. De arriba un poste. Así nomás. Y no solo en el amor. No, en un montón de cosas. A uno le dan. ¿Sabe cuántas cosas he leído hoy que lo han cagado a la gente? Porque nuestra consigna del día era, es y será. Y seremos. Decime claramente la vez que dijiste me cagaron. ¿Y tenemos respuestas? Hoy tenemos una banda. ¿Las vamos a empezar a ver después? La vamos a empezar a ver. ¿Quiere después tirar alguna así? No, le puedo adelantar que hay muchas cosas que no son de amor. Yo pensé que iba a haber muchas. Hay un par ahí. Es que la que de amor uno se la banca cliché. Porque es parte del toma y daca de la cuestión. Sí, pero hay un par que quedaron tan resentidos que los firmaron. Pero sí, hay un montón de cosas que leí y digo, ah, bueno. Yo tengo laborales en la montaña. Hay un montón. Claro, este trabajo lo vamos a hacer en 2 meses, quédate tranquilo, la plata me reconvenía, después duró 7 meses y terminé trabajando por gotera, más o menos. Esa siempre. Bueno, pero a usted lo cagan siempre. No te preocupes, no, siempre. Poner pi, mire, no porque empecé. Vamos a decir mucho la palabra cagaron. Claro, ¿no? Claro. Sí. Que hoy tenemos un permitido para Nati Ponce, hoy podemos decir hoy cagaron y todo. Hoy podemos decir malas palabras, qué lindo. No, solo esa. Ah, bueno. No sé si sirve. ¿Sirve eso? ¿Y a ustedes la han cagado mucho? ¿Quiere que cuente después? Bueno, por favor. Sí. No me meto en mi vida privada, pero un poquito sí. No me meto en mi vida privada. ¿Y dónde duerme? Y duermo afuera. ¿Cómo se baña? Pero me tapo, no, me baño adentro. Entonces se mete en su vida privada. Un poquito. ¿Y cómo sale? Pero no me miro. Por eso no me meto. Bueno, la consigna de hoy, entonces, decinos cuántas veces dijiste claramente me cagaron. Y después vamos a ir a una derivación hacia el final del programa, que es la venganza. Vendetta. Hoy tenemos un programa maldito de Feria Americana. Pero vamos, escúchenlo, al no le va a agarrar. De la bruja, vamos. Claro, no le va a agarrar la maldición. Escúchenlo tranquilo, con buena vibra, que pasa. Y escúchenlo, porque si no, escúchenlo. Nos vamos a vengar. Sabemos quiénes son. Acá en internet figura, te está escuchando fulano, mengano. El que lo deja de escuchar. Hay un seguimiento. Agárrese. Sé dónde viven. Bueno. Muy bien, pasando a otro tema, Nati Ponce, porque sí. No nos vamos a quedar solo en los rencores pasados y en la venganza largamente soñada, que en general nunca llega. ¿Qué más tenemos hoy? Y tenemos a una señora gran productora, hay de todo. Hoy vamos a hablar de su producción, pero la señora baila murga, canta murga. ¿Es la que está ahí sentada? Es la que está ahí sentada, sí. La que todavía nos no mira habló. Y se ríe. No, claro, dice, mejor no digo nada. Graciela. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes. Graciela, ¿cuánto es? ¿Se puede decir el apellido o la están buscando? Sí, pero cómo no. Es buscada, Graciela. Yo soy Gra, en el Face soy María Graciela, Zavala con Z y B corta. Zavala. ¿No? Zavala con Z. María Graciela Zavala. Ahí va. Muy bien. ¿Está en el Veraz? No, ya salí. Ya salió. Porque ahora soy jubilada. Sale solo uno al fin y al cabo. Porque ahora soy jubilada. Prescribe. No tengo, al tiempo uno sale solo. Ya prescribió. Bueno. ¿Y qué la trae por aquí, Graciela Zavala? ¿Qué, sí, ¿qué nos a mí viene me a contar? Trae Nati por acá, pero porque yo hace, unos ricos, y... hace unos ricos mates. Sí, y a mí sí, eso es lo que más me gusta. Vino por el yo mate. Vine a tomar el mate. Es de lo mejorcito que ha traído Nati, porque a veces se le pega a cada uno. Y ella se lo trae a la radio. Yo lo traigo. Estoy igual, yendo para la radio. Vení, ¿querés venir? Bueno, y aparece acá y se sienta. No sea malo que nos están escuchando todos los que pasaron por el programa. A ustedes les digo. No, bueno, Graciela mañana va a estar... ¿estrenando o reestrenando? Ahí no sé si ya estuviste haciendo igual en Comarca TV. Claro, la actividad de mañana en realidad es una nueva etapa de mi vida. Sí. Es una nueva etapa, etapa 2. Pero tiene características de novedad, porque no es exactamente lo mismo que había hecho antes. Así que, ¿les cuento? Cuéntenos. ¿Qué es Comarca TV? Quiero saber primero. Comarca TV es un canal comunitario de alcance pequeño, que está en San Isidro, exactamente en la localidad de Martínez, pero partido de San Isidro, zona norte. Sí. Hay una serie de compañeros, siempre del campo nacional y popular, soñaron hacer un medio de difusión alternativo a las voces hegemónicas hace muchos años, y armaron una radio primero y luego un canal de televisión. Dijeron, nosotros vamos por la televisión. Bueno, esto empezó con muchos sueños, con mucho trabajo y con nada de dinero, como siempre, poniendo la plata de cada uno. Cuando salió lo de la ley de medios, bueno, tuvieron la oportunidad de inscribirse como medio pequeño y obtuvieron ¿cómo se llama? Ya se me olvidó porque... Personería jurídica. Tense en cuenta que... No, la personería membresía. Jurídica no. El dial, el nombre, digamos... ahora me va a salir, en un rato me sale. Bueno, Jorge Dial. Bien. Sí, bueno. El lugar en la banda para poder transmitir. Claro. Perfecto. Esto siguió, luego la ley de medios. La frecuencia. La frecuencia. Bueno, la cuestión es que todo esto se fue al diablo porque cambiaron los actores, las circunstancias. Esto fue sobre finales del 2015, o sea que la nada misma. Cambio de kirchnerismo cambiemos. Todo atrás. Ay, cambió. Bueno, luego de estar un año amargados viendo que corno hacían con todo eso, que no, todo lo que hubo no sirvió para nada, decidieron volver con todo. Volvieron. ¿Cómo vamos a volver todos? La cuestión que ahora son, TVC4 salen por TDA, o sea, por televisión digital. Lo pueden ver, todos los que tienen antena digital, la antena que regaló el gobierno anterior, sí. Lo pueden ver tranquilamente. Y también se puede ver por internet obviamente, eso. Más vale. Tienen muchísimos programas. ¿Cuál es el link? No, Comarca TV. Comarca TV. Uno lo googlea y sale. Sí, y en la digital, TVC4. La cuestión es que el tema de todos es cómo se subsiste en un momento donde no hay poco dinero, donde todo está dolarizado, todas estas cosas, armar un canal de televisión. Sí, sí, eso suena. Es complicado. Entonces pudieron hacer un acuerdo con el Centro Cultural Mujica. El Centro Cultural Mujica en este momento lo está regenteando Gabriel Mariotto, que era el que llevaba adelante la ley de medios. Sí. Ese lugar es un lugar emblemático de la cultura, está en Piedras 520, en el pleno centro, Piedras a Independencia. Y entonces armaron una alianza para mutua. Entonces, el Centro Cultural nos presta el teatro, tiene un teatro hermoso de 85 localidades, butacas, ajá, de cuero, escenario, camarines, telón. Eso acá en el centro. Sí, sonido, luces, todo. Lo pone a disposición del canal. El canal me llama, porque yo había trabajado muchas veces en ese canal haciendo entrevistas, y me dice, ¿no querés producir ahí algo? Bueno, sí, quiero, siempre quiero producir algo y no tengo, o sea, la posibilidad que te den algo gratis para hacerlo, no claro, existe. Claro. Bueno, me llegó. Sí, lo hago. Listo. Y los artistas que participen de estos shows van a ser filmados con 3 cámaras y se van a transformar en un programa de televisión musical o de lo que fuera para ser pasado por Comarca TV y también por el canal del Centro Cultural Mujica que próximamente estará en el aire. Mira vos. ¿Y esto es una convocatoria o ya está cerrado y va, y no, no, esto es una convocatoria. A mí me dieron 2 fechas de mayo, uh-huh. Jueves 16, mañana, y el jueves 23. Estas son las primeras 2 fechas que yo tengo y para las cuales tengo espectáculo. Y quedo a la espera de las próximas fechas. En teoría esto va a ser así. Bueno, y de lo recaudado, una parte importante es para los artistas, obviamente, y la otra parte es para el canal Comarca TV. O sea, el Centro Mujica está dispuesto a colaborar con un día a la semana para que esto se pueda hacer. Así que bueno, muy contentas. Ahora cuéntenos de los espectáculos, cómo, a qué hora arranca, qué va a haber. Y después vamos a ver la convocatoria, porque nosotros acá tenemos un catálogo de artistas a disposición, sí, de las bandas que han venido, bueno, Murga, poetas, titiriteros, nosotros mismos somos titiriteros, pero ¿no es cierto? Estamos en todo lado. Muévalo. Traje el títere en la cartera. Todo será, pero pobrecito, se estará muriendo de calor. Todo será bienvenido. Mirá, elegimos para iniciar a una cantante folclórica, que es la Ceci Palacios, que para los más grandes es la sobrina de Margarita Palacios, que fue una cantante catamarqueña. Ahí va. De que cuando a mi papá. Muy, muy importante. También cuando yo era chica, ella era famosa. Y esta es su sobrina, que yo la conocí en el devenir de mi vida. La llamé y ella arma patios. Arma patios, porque ella sigue su usanza tucumana. Entonces va a armar en el escenario un patio. O sea, van a ir presentando a los invitados que van a ir cayendo, vaya a saber quiénes, y arma un show espectacular, porque yo ya la vi, de recitadores, de cantantes, de los que bailan, una alegría extraordinaria, y ella como su tía es muy pícara. Y entonces cuenta historias muy divertidas, así que yo creo que va a estar buenísimo. Eso ya se empezó, es el mañana jueves 16 a las 20 horas en el Centro Cultural Mujica, Piedra 720. Y bueno, los esperamos. Las entradas salen $200, pero sí, hay 2x1. Se pueden pagar en el lugar o se pueden pagar por Ticketron en tarjeta si uno quiere. Y siempre va a haber un vinito para empezar, así que... ¿Y el que no toma vino puede entrar gratis? Y el que no toma vino se la pierde, o se lo puede dar al amigo que está al lado y se toma dos copitas de vino. No, claro, no que eso... después al amigo lo tenga que llevar. Lo tienen que llevar, ¿no? ¿Vio que traigo gente grosa? Y para el jueves que viene, sí, que acá tenés también mucha audiencia, va a haber un espectáculo de murga. Ahí está. Y van a estar los festejantes por la patria haciendo un show de murgas también con invitados. Amigos de la casa. Totalmente. Pero bueno, los invitados son recontra sorpresa. Ah, no hay que decir nada. Todavía no los tengo yo ahora. Después te los mando para que lo digas. Ah, bueno. Ay, qué bien. Son sorpresas, pero todavía no están. No lo sé yo porque mil cosas. Yo tengo un axioma que dice... A cada día. Ay, tiene un axioma, señora. Un axioma, pero no es mío, No. Es de la gran Teresa de Ávila, que dijo hace miles de años, qué sé yo, en el año 1500. A cada día le basta con su propio afán. Entonces yo no me preocupo lo que va a pasar mañana. Yo me preocupo por él hoy. Ahora hay una cosa más sofisticada que no me acuerdo qué palabra tiene, que es el estar aquí y el ahora. ¿Viste? Sí. Algo como Midlin, no sé qué. Bueno, ¿viste? Pero esto ya está mostrando un tatuaje, yo cuento. Sí. Bueno. Vamos. Cuente lo que está pasando en la mesa. Es medio interactivo. Nati se levantó la blusa, cogió el retelo y le dijo, mire, y le mostró, no sé porque a mí no me dejó ver. Bueno, entonces, Miltfuns, no sé cómo se llama, hay una teoría ahora, una práctica, porque todos estamos así, viste, en mil cosas, y es, pará, estás acá, no estés pensando... que ahora vas a salir o que mañana... No, estás acá, estoy acá con Nati, claro. Estoy acá en la radio, estoy acá hablando. Bueno, estoy acá. Bueno, yo hago eso en mi vida, entonces a cada día le basta con su propio afán, entonces yo no tengo la menor idea de lo que va a pasar el jueves 23. No, está yo muy sé bien. Lo que va a pasar de hoy para mañana. Y la vamos a pasar muy lindo. Así que veremos, a ver qué pasa. Que si viene la gente o qué sé yo. Bueno, este jueves tenemos entonces a Cecilia... Palacios. ¿El que viene tiene ideas? Sí, los festejantes por la patria. Ah, la y murga. Los invitados que ellos traigan. Y los invitados que ellos traigan, que seguramente van a ser grosos. Ahí está, ¿viste? Más o menos. Mire, yo soy muy amigo, mi mejor amigo está festejante por la patria y son unos chamulleros, disculpen. Bueno, gracias. Ahora, si no te invitan. ¿Cómo que está su mejor amigo? ¿Quién es su mejor amigo? ¿Lo va a nombrar? Roberto Mercado. Oh. Bueno, le vamos a pedir que te invite. Así que no dependa de la promesa de Roberto. Bueno, podés ir a presentarlo. Te lo estoy diciendo en la cara, Roberto Mercado. Podés ir a presentarlo. ¿Lo está escuchando, Roberto? Seguramente. Como locutor, ofrecete bueno, entonces está. El jueves 23, festejantes por la patria. Con Roberto Mercado. Y los festejantes por la patria. Con una gran presentador sorpresa. Una gran presentador, tenemos todos los géneros. Presentadores. Ahí está, con la E. Así estamos que bueno, bien así. Ese es un poco, así que luego veré cómo esto repercute, si les gusta al Centro Mujica esta actividad y nos confirma las fechas, que así nos dijo. Si al canal esto que me da es toda su confianza. Le resulta en un show interesante que luego lo pueda pasar y lo pueda ver la gente. Bueno, arrancamos muy bien, porque en serio, ahora fuera de broma, con dos números de lujo. Sí, estoy contenta. No sé si Palacio, ya me imagino, debe estar buenísimo lo que hace. Es muy bueno. Así que bueno, siempre el folclore, yo siempre pienso que en el campo popular, cuando uno hace una propuesta para un proyecto nacional y popular, para fortalecerlo, me interesa mucho que los artistas que vengan también estén metidos en esa vorágine, en esa alegría que produce hacer algo todos juntos, sí, con una esperanza. Y estos dos conjuntos tienen esas características, se están resistiendo hace rato. Es y que bueno, lo comunitario tiene eso, la radio comunitaria también uno se va, empieza con su programa de un costadito y después te vas metiendo, conociendo la historia y querés estar más y más adentro y no sé si ayudar, pero ser parte sí, y sí. Entre todos hacer algo. Exactamente. Y eso es lo que va a hacer reflotar este canal y todo lo comunitario que está buenísimo. Sí, además cuanto más red armás, te fortaleces más, porque tenés muchas patas donde apoyarte y además tomás dimensión de todas las personas y todas las organizaciones y todos los grupos que están esperanzados, que están haciendo algo, que no decayeron nunca Y eso fortalece unos a otros. Y es un buen momento además para crear esas redes porque, bueno, uno ya ha visto que los ídolos con pies de barro no llegan a ninguna parte, pero hubo un momento en que la cosa comunitaria y social estuvo como defenestrada. Sí. Y ahora ya se vio que lo otro no funciona. No. O sea, la meritocracia, métansela donde les quepa, claro. Porque no, además de ser un pensamiento de vida egoísta y excluyente, no le salió. No te salió. No, se, evidentemente que no. No funcionó. Y otra cosa que también a mí me pone contenta de esta propuesta es que en esta oportunidad podemos retribuir económicamente al artista. Claro. Porque hubo otros momentos donde lo que le ofrecíamos era la grabación de la entrevista. Yo, cuando vos decías, yo ya estuve ligado a este canal, sí. Porque en el año 2012, 2013, y no sé si antes, después del 2010, después que salió la ley de los feriados del carnaval, yo estuve trabajando para este canal y fueron muy generosos todos los murgueros y todos los artistas que venían a hacer la entrevista. Y pero lo que yo les podía ofrecer, el canal les podía ofrecer, era que esa entrevista les quedara a ellos como regalo, porque estaba grabada en alta calidad, y todavía se sigue pasando. Sí, uno la encuentra y está. Pero no podíamos ofertarles otra cosa, otro intercambio. Claro. Pero en esta oportunidad sí, porque de lo que se haga, de lo que se venda como localidad, el 50% va para el artista. Entonces, si se llena, es una cifra interesante que a mí me da mucha alegría en este momento poder contribuir. A medida que se vaya llenando cada vez menos, esa cifra será menor. Pero uno con que se pague el viaje y le alcance pa'l pancho después, muchas veces se conforma. Igual. El tema es cuando además gastás en ir a hacer algo. Digo, ¿no? Sí. Nosotros tenemos experiencia de artistas callejeros, así con los títeres y con teatro y eso. Y cuando, qué sé yo he laburado en la Zabaleta para La Poderosa y te pagaban el viático y además el almuerzo ahí en la olla popular con la gente y te vas chocho a tu casa. También esas cosas, o sea, es lo que te iba a decir. El artista también, obviamente que si hay algo, una retribución que da, está buenísimo, pero uno va con alegría. Todos los que hemos convocado lo entienden, pero a mí me da un plus de saber que si ese artista que me dijo sí rápidamente, que entendió la movida, que me dijo, ay, qué bueno, sí, cómo no, que haya otro canal, que haya otras voces, ay, en el Mujica, con lo que representa el Mujica, y que no haya preguntado nada, pueda, al fin y al cabo, tener una retribución, para mí es una alegría enorme. Porque como vos bien lo decís, nunca nadie pregunta cuánto hay, nadie. Y eso es una riqueza que no se puede entender desde la meritocracia. Exactamente. Dígame, Graciela, una cosita, una pregunta así puramente estadística, solo por curiosidad. Dígame. ¿Cuánto dura la milonga esta? Y yo calculo que más o menos va a durar 1:20. ¿Nada más? Nada más. Ah, yo pensé que me iba a decir como en Feliz Domingo esos programas, ómnibus, 8 horas. Es una hora 20 de show, pero los shows siempre los hace el artista y la gente. Porque si se arma, que se bailen todos, ¿viste? Yo pensé que decía, si se arma, que algunos se emborracha no, y le falta. Eso de copa de vino. Pero bueno, viste, también, o sea, si se arma... Policías en Acción ya lleva 5 temporadas con eso. Y eso si es todo se un arma, espectáculo. Uno va y lo mira cómo se pegan. Que no bailamos la chacarera o que cantamos esa que sabemos todos, ¿viste? Capaz que se hace un poquito más larga. Nosotros podemos hacer la radio en vivo a modo de conducción. ¿Pero cómo? ¿Eh? ¿Tiene ganas, Nati Ponce? Yo siempre tengo ganas. De paso, ve ahí que te dice que nunca la saco, nunca la llevo a ningún lado. ¿Y yo cuándo dije eso? Todo el tiempo me lo dice. Usted lo dice. Usted y Jimena. Bueno, Jimena después vamos a hablar, pero yo lo invité el sábado, lo estoy señalando con el dedo, y no vino, pero mejor que no vino. Porque ¿qué pasó? Fui a ver un recital de unos chicos que vinieron acá. Sí. Y antes de que toquen ellos se había cortado la luz. Entonces no. Tuvimos que esperar un poco más y terminaron tocando como a las 3 de la mañana. Y yo pensaba en él, digo, pobre Lencina, ese cuerpo cansado, menos mal que no vino. No, bueno. En realidad ella me quiere cuando la está acosando a alguno que no le gusta, me agarra del brazo y se me pega y dice que soy el tío. Claro. Cuando a alguno le gusta, me pega un empujón y yo desaparezco por el hueco de un ascensor. En general, me despierto en un segundo subsuelo. Él sabe cómo es. Él sabe cómo es salir conmigo. Por eso desconfío de sus invitaciones. Pero hoy le traje una joyita. Bueno, no se aburre. Eso sí, contrate nunca. Tengo que estar más atento que nunca. ¿Qué te parece? Bueno, mira, así que vamos a evaluarte de ir a hacer una co-conducción a los... Vamos. Los podemos eventos. Armar, ¿por qué no? Pero Graciela es lo más. Te pagan el pancho, ¿no? Parece que algo... ¿Nos pagan el pancho? Sí, sí, por sí, pancho. Vamos, por yo el pancho mañana vamos. Me voy a enterar exactamente bien sí. Qué, entre qué y qué me estoy moviendo, ¿viste? Okay. Pero camarines lindos, grandes, con espejos. Todo, che, para sacarte una foto. Nosotros necesitamos nada más que dos micrófonos y un baño. Bueno, y un camarín. Sí, baño hay, baño y un camarín hay. Y un espejo y planchita. Y agua Evian. No, porque agua van Evian. A... Yo no le tomo cualquier agua. No, porque van a salir que tengo en este la tema tele. Claro. No, después salen en la tele. Escúcheme esta terminología antigua. Un buen colorete. ¿No? Para... Claro. Carmín y rubor. Claro. Bueno, entonces quedamos en contacto para ver si... Y la gente que se muere por conocernos personalmente, porque claro. Vio que hay multitud. Oh, están todos ahí esperándonos. Están todos así desparramados esperando. ¿Cómo son ellos? Está acá la seguridad, por eso no están Sí, por eso afuera. No están acá apretados contra si el vidrio. No, no se puede. También no podemos lo que es convocar esto, desde la radio. Pero desde ya entonces vamos a aclarar la convocatoria de este jueves y el próximo. Mañana, jueves 16, está la Ceci Palacio y su patio tucumano folclore del mejor. Ahí va. Y el jueves 23, Murga compañera con los festejantes por la patria y sus invitados. Y Roberto Mercado. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Preguntémosle más cosas a esta mujer. Sí, pero tiene tantas cosas. Pero hoy me aclaró en un audio privado... que ella iba a hablar de esto porque sus compañeras de Minas de Murga no estaban. Sí, porque es como muy larga. Ah, porque la ella historia. De Minas de Murga. Claro. Mira, la cosa es así. Yo le explicaba a ella. Yo soy geminiana, ¿no? Esto lo aclaro. Las dos caras de Géminis. Porque siempre somos dos, por lo menos. Yo me voy, siga usted. ¿No? Somos dos, por lo menos. Yo sé lo que es una mujer de Géminis. Tuve una a mi lado. Bueno, ¿viste? Bueno, en realidad no era una. No, nunca fue como una. Como cinco. Por lo menos. A contar. Como mínimo son dos. Entonces, yo soy integrante primero de los Centro Murga Los Pitucos de Villa del Parque y Devoto. Le Murga decía, amiga. Si hablo de los pitucos, yo tendría que haber traído otro, haber abierto este tema a la murga y no lo hice. También soy integrante de Minas de Murga. Si hablo de Minas de Murga, ¿qué? No le dije nada a mis compañeras que anoche estuvimos ensayando. No, no va. Ya, no va. Eso no va. Si hablo como coordinadora del espacio Gutenberg, que es un espacio de arte que tengo en mi casa, es como que tendría que haber preparado un poco mi cabeza de este espacio cultural que me tiene de acá para allá y de allá para acá. El que está en su casa. El que está en mi casa. Usted es la coordinadora. Yo soy la mira qué buena idea. La gerenta, yo voy a hacer un espacio cultural. La gerenta voy a ser general. El presidente, no el coordinador. Bueno, yo más usted o menos quiere ser presidente. Cultural. Claro. Yo fui presidente. Oh, ¿de qué? De una cooperativa. Pero mira. Mira vos. Claro, che, ¿cuál fue la tuvo de todo en la vida, de una cooperativa, de un programa de televisión que lo hacíamos en cooperativa, pero yo era... Me hablaba con el presidente de la cooperativa de Aladeltistas y nos decíamos, ¿cómo le va, señor presidente? Y a veces nos juntábamos al almuerzo de presidentes. Pero decíamos. Qué bonito. Hasta claro, yo puse gerenta general. Me gustó me su encanta, título y lo jeje. Puse ahí. Entonces, viste, no traía jeje. Nada preparado, qué sé yo. Entonces, el otro rol es esto de la producción de estas sí. cosas, que es nuevo de toda novedad y que arranca mañana. Entonces dije, no. Vengo a hablar de esto, porque otro día podemos venir a hablar con mis compañeras ahí de Mina va, de Murga, día. Otro día podemos venir con los pitucos. Graciela Habitué. Si logran traerlo. Si no, juntar. mira, ni te digo. Hay que buscar un flautista, algo. ¿Cómo mejor, atrae a los pitucos? Si está escuchando algún pituco, además de Graciela que está acá conmigo. Sí, es tremendo. ¿Qué pasó? Fueron los primeros que llamé para el espacio que hicimos de Murga, Acústicos de Murga en febrero, porque fue en febrero. Qué bien que es tremendo. Fueron los primeros que llamé y los... Únicos que no contestaron. Somos porque tremendo. Ni siquiera los últimos. Los somos, únicos que no. Somos tremendos. Sí. Tenemos dos virtudes extraordinarias. Llegamos tarde a todos los lados. Bien. Y cuando nos invitan, deliberamos tanto que nunca aceptamos la nada. Asamblea infinita. Pero bueno, luego de eso somos bien, simpáticos. Ver, yo voy reuniendo características para conocerla, Graciela. Usted dice que llega tarde a todos lados. No, yo que no. Que delibera jamás. Tanto que nunca decide jamás, nada y que nunca jamás. Sabe qué va a ser mañana. No. Yo le pregunto, ¿cuánto va a madurar, Graciela? La cosa es de crecer, hay no de sentarse a ver. Que tiene un espacio en su casa que ustedes ni dicen, o sea, que ¿quién lo hago? Nos vamos a pudrir si maduramos. No, mejor no, sigamos no, verde. No, ya hay que arrancarse verde. Yo, digamos, ¿cómo te podría decir? Yo me aburro enseguida, entonces tengo que tener siempre algún proyecto. Y cuando ese proyecto ya está, y ya está lanzado, ya está. Cuando sea grande, entonces quiero ser como Graciela. Voy por otro, ¿entendés? Pero ese sigue. Cara dura que es. Miren, no le, ¿qué le está diciendo a la chica? Cuando no, sea un poquito más grande, no, un poquito. Más bien, más quiero bien, ser como ella, no, pero de verdad yo la admiro un montón. No, le dije que la iba a adular. Sí, ya me dijo, es tremendo. Le dije que no. Uay, le bueno, dije, perdóneme. Nati, no. Así empieza y después le vacía la heladera. Después podríamos hablar de... Podríamos hablar también, pero eso también, tenés que traer gente acá del viaje a Jujuy por la memoria. Sí, eso también. Eso también, pero sí. Ahí tendría que traer a la gente. O sea, puedo hablar de un montón de cosas, pero en definitiva no tengo. Pero la gran mayoría de la gente de los Pitucos, ¿puedes coordinar vos eso? De la venida parece de la gente. No. Jamás. Por la mirada me doy cuenta no, porque la renuncio. No, porque vos dijiste algo que es interesante. Mire usted, que habrá sido sin querer. Lo dejamos como una pregunta, o puede ser una consigna para más adelante. Viste, cuando uno ya... Yo tengo más de 60. Cuando uno tiene más de 60... Estás hermosa. Gracias. Cuando uno tiene más de 60... No la toques. Y está siempre en medios con jóvenes, porque la verdad que estamos siempre en medios con jóvenes, qué sé yo. Los jóvenes, la verdad, que te tratan bien, te cuidan, te escuchan, pero todo lo que vos proponés no tiene nada que ver. En absoluto. No sabía que iba a llegar pasa, a eso. Mire. En absoluto. Entonces yo... Y lo miran así a uno, claro, como con ternurita. Como diciendo, la amo. Sí. Entonces, por eso... A mí una vez una chica me dijo, la onda que habrás tenido a los 20 años. ¡Epa, te mató! Sí, no, me enterró, me puso una que habrás tenido. O sea, claro, ya no tenés onda. No, hace falta que lo explique, la gente lo entendió. No, ya lo entendimos. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué regodearse en la explicación? Entonces yo me procuro mis propios proyectos, porque adentro de esos colectivos grandes, llenos de gente joven que tiene muy buenas ideas, al 60, ojo, como anda, y que tienen súper chispita y lo mío, viste, no va. Así que yo lo único que puedo hacer es volverles a decir. ¿Quiere que decir que me va a pasar eso en algún momento de mi vida, que no me van a dar bola? No sé, por ahí cambian las generaciones. Vaya a saber cómo serán los millennials. No voy a hablar de cualquier otra cosa, Nati, porque la aprecio, porque no quiero romper su corazón. Ya estoy grande, ¿no? Bueno, no me lo quiere decir. De gente adulta muy mayor. Yo ya estoy para el otro lado. Yo no soy muy mayor. No, yo para soy, nada. Estoy bien. No, para nada. Usted está en la flor de la edad. Ya eres 20 y pico. Bueno, pero como dijo Gustavo Mazó, que no sé si lo conoces, el actor Gustavo Mazó, pero si no, un día lo invitan, porque es un capo. Él es nuestro coach actoral para Minas de Murga, nuestro profe de las partes que hacemos juegos dramáticos, digamos. Sí. Entonces, nosotras tenemos a veces la mala costumbre de decir, en mi época, ¡no! ¿Qué es eso de en mi época? ¿Y esta no es tu época? ¡Cri, cri, cri, cri, cri, cri! ¡Claro que es mi época! Entonces, cuando era joven, cuando era niña, cuando tenía 30, cuando tenía 40, mi época es esta. Es verdad. Obviamente, tal cual. Uno. Pero esto yo a veces se lo digo en la relación con los padres también. Cuando los chicos están encocorados con los padres, le digo, cayó 20 años antes que vos al mundo, nada más. ¿Por qué pensás que tiene que entender algo? Sí, claro. Aparte. Claro. Es más, a veces los padres son espíritus más jóvenes que los hijos. Bueno, muchas veces nacen hijos más sabios que los padres. Sí, obvio. La edad, entonces la... vos tenés que ver que tu viejo pobre es un nene de pecho al lado. La edad del cuerpo no tiene nada que ver, no se correlaciona siempre con la edad del espíritu. No, para nada. En eso sí, es así. Pero bueno, es todo un tema. El tema, lo que sí podemos decir que está bueno es que todo el campo popular, sobre todo la murga, permite esta cosa intergeneracional tan fuerte donde todos somos iguales. En la murga todos somos iguales. No importa que vos seas grande, que seas mediano, o que seas jovencito, o hasta que seas un niño. Cuando hay que opinar, cuando hay que votar, cuando hay que decidir, la opinión de cada una de esas personas vale igual. Eso está solo en la murga. Es una gran verdad. Una pregunta, Graciela. Sí, sí. ¿El arte salva? Mira, el arte es eso que se produce cuando uno, si no lo hace, se muere. Así que, en definitiva, creo que sí. Porque uno, ¿por qué canta o pinta o hace una escultura o escribe una poesía? Porque si no lo hiciera, se moriría de pena, de tristeza, de bronca, de rabia o de amor. ¿Y dónde está la cosa? ¿En la expresión, en el compartir, en lo que genera en otro? O sea, ¿hay un reflejo ahí que a uno también lo salva? El arte, para mí, tiene una pulsión muy fuerte de la persona que decide hacerlo, ¿no? O sea, que en un primer momento surge de una manera totalmente individual. Hago esto porque necesito hacerlo. Ahora, el arte siempre es para alguien, para un otro, para una otra, que en el cual está pensado desde el momento en que lo haces. Es como un mensaje, es como un pedido de auxilio o un pedido de te lo regalé para vos o qué opinás. Entonces creo que ahí se completa la obra. La obra se completa cuando el artista se relaciona con el que disfruta de esa obra. Claro, ni hablar del arte comunitario que se hace en función de todo un colectivo, ¿no? Claro, y que además llega un momento donde cualquier obra que uno haga se independiza del artista. Y entonces aparece un tercero, que es la obra en sí mismo, entre el artista que la crea, entre el público que la va a recibir, y esa obra, que a lo mejor fue pensada de una manera, y la obra te lleva a otra cosa, a vos, y a otra cosa al público. Vos pensás, esta parte les va a gustar, esta parte los va a hacer llorar, y esta los va a hacer reír, y a veces es justamente al revés. Claro, sí, ¿no? Sí, eso es absolutamente independiente. Sí. En teatro se siente mucho. Se siente mucho, uno pone el chiste acá, el chiste allá, y la emoción acá y allá, y después la gente elige lo que se le canta. Sí, y además también influyen en el artista, sobre todo cuando son artistas que están haciendo la obra en el momento, donde vos también, lo que vos sentiste por una mirada que te cruzás con el público, por un aplauso, por una risa, se te modificó a vos y ya lo dijiste distinto a ese texto. Es muy intenso eso. ¿Hay alguna resonancia de lo sagrado en el hecho de crear? Digo, más allá de lo religioso, ¿eh? Sí, lo sagrado como ente superior o como vibración superior. Yo creo mucho, mi cosmovisión es que somos espíritus encarnados. Entonces, partiendo de eso, siento que todo lo que decimos, todo lo que creamos, son expresiones espirituales que vienen de otro lado y que utilizan nuestro cuerpo, nuestra palabra, para poder hacer algo concreto. Entonces yo a veces creo que sí, que vienen de otros lados y que uno se encuentra en la vida con las personas que vibran muy parecido, ¿no? Y ahí cuando eso se produce una energía, una profundidad, una hondura, diría yo, que es una palabra como más pesada, una hondura, que es la que transforma. Eso es lo que transforma. Eso pasa en la marcha Jujuy, por ejemplo. Sí. Hay un momento donde uno va marchando, como podría ser en los teatros comunitarios. Hay un momento cuando esa obra está en funcionamiento y están todos o cantando o moviéndose o en silencio, donde eso se podría tocar, esa energía que hay. Así que creo que sí, que hay algo de sagrado, porque creo que el ser humano es sagrado. Y viene además, en el hecho artístico interviene el material subconsciente, ¿no? Hay cosas que están, los recuerdos profundos que uno cree enterrados, están actuando ahí. Están. Yo creo que el arte en sí mismo, en todas sus expresiones, me refiero, en todas sus expresiones, transforma y te transforma al que lo hace y además siempre deja huellas, ¿no? Es imposible que uno pase por un lugar que haya una pintura y no haya habido una transformación. Así que es muy, no sé, yo le tengo como miedo también a veces a lo artístico. ¿En serio? Sí. ¿Por lo que pueda aparecer ahí? Claro, porque esa sensación, no sé si a todos les pasa, pero a mí me pasa, de perderte en la obra, de que lo que, de la emoción que vas a poner, se te desbordes. Y sí, además después hay que compartirlo. Pero bueno, hay maneras también de poner capas y capas de otro tipo de belleza para que no sea solo un exabrupto, ¿no? Totalmente, pero hay que manejarlo. Y decime una cosa, Graciela, ¿vos te gustás? Y yo tengo... Uno está con uno toda la vida. Sí. ¿No? Sí. A mí, por ejemplo, he tenido muchas décadas de no gustarme y de un tiempo a esta parte me sorprendió descubrir que me gustaba, que estaba bien acompañado. Claro, es un proceso eso, es un proceso como bien vos decís. Tuve momentos donde de mi niñez y de mi primera adolescencia donde no quería ser una mujer, quería ser un varón. Porque en ese momento, que estoy hablando de los años 60, 62, 63, qué sé yo, había mucha diferencia entre lo que un varón podía hacer y una mujer podía hacer. Y yo me imaginaba que lo que yo quería hacer no iba a compatibilizar con las mujeres que tenía. Entonces, admiraba la cosa de la libertad de los varones. O sea, que ahí no estaba muy conforme conmigo. Y después, eso fue virando, y hoy en día estoy bastante contenta. Pero como siempre soy dos, entonces a veces hay una que está contenta y la otra no está contenta. Pero yo creo que a eso le pasa a todos. Sí. Estoy como, no, me voy a tomar un poquito de agua. Dale. Sí, claro, no, supongo que sí. Pero digamos que yo creo que tengo una autoestima fuerte, una autoestima importante. Eso es lo que me permite llevar adelante proyectos. Porque viste que cuando llevas adelante un proyecto, tenés un momento donde decís, yo tengo que defender esto y capaz que al otro no le gusta. O sea, tenés que tener mucha confianza en vos. Tiene que estar blindada la cosa. Sí. Porque aparte, no, pero... Pero a todos vos nos lo sabrás, pasa igual. En un tramo más profesional, está también el que te baja tu proyecto para bajarle bajarle la cotización. Claro. A tu proyecto. O sea, entonces, se empiezan a jugar cosas así. Bueno, yo la autoestima la tengo bastante fuerte. Eso sí, eso es producto de mi abuelita, que siempre me dijo que era divina. Y eso, yo entonces siempre evoco a mi abuelita. Y digo, no, mi abuelita me dijo que yo era divina. Así que yo soy divina. Divine. Yo pongo eso y arranco. Pero obviamente también soy bastante vulnerable. Soy bastante vulnerable, así que a veces me hago mierda. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, yo creo que la hemos conocido un poquito, ¿no? Conocimos un poco de Gray. Va a volver con muchas cosas más, como dijo en el listado ese. Va a reunir a los pitucos, los va a traer a todos va a venir. Bueno, entonces mañana es la cita para Comarca TV. Las redes las tienen que buscar. Al que tenga ganas de venir a escuchar folclore, que venga. Si no puede pagar, me avisa. Tiene el 2x1. Y si no, que se venga igual y Gracielita algo va a hacer. Y vemos lo que hacemos. Vemos por dónde Muy bien, metemos. Gracielita. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a una tanda mientras nos damos unos abrazos con Graciela y nos organizamos un poco. Dale. Gracias. Radio Presente. La voz del Ex Olimpo. En la lucha por nuestros derechos, digamos presente. Que no te maquine. Eso no es amor, es maltrato. Tenés que saber que no solo una agresión física es considerada maltrato. No te engañes. Detrás de un golpe existe un proceso de violencia psicológica arraigado y naturalizado en el tiempo. Saber te hace más libre. Conocé tus derechos y hacelos valer. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías. Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil, dejando así impune la gran mayoría de casos, ya que ni el Poder Judicial ni el Poder Político tienen la voluntad de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas. Cometidos por las fuerzas. Y acá tiene que responder el Estado. y el Estado no está. Las víctimas son jóvenes pobres. Son jóvenes pobres. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político. Tras el discurso de la inseguridad se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía. La misma policía que lo había torturado era la que estaba investigando. Que más que solución es parte del problema. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique. Contra la impunidad, organización y lucha. Organización y lucha. Amenazados por la fuerza, omitidos en los diarios y las pantallas, ninguneados por los gobernantes, vuelve la dignidad de los que no están, de las víctimas de la violencia policial e institucional. Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos, decimos justicia para los y las de abajo. Basta de violencia policial e institucional. La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Prohibido. Prohibido girar a la derecha. Yo no te quiero, no te quiero acá. Disfruta tal vez mañana no estés más. Radio Presente. Y en Feria Americana por Radio Presente vamos a escuchar a Miss Bolivia, una amiga de la casa, ¿no? Haciendo... ¿Es amiga de la casa? Sí, es amiga de la casa. Ah, es verdad. ¿No nos gusta Miss Bolivia? ¿A no le gusta? Es por eso, es amiga. Pensé que le había hablado. Me pone usted a Jimena Barón y yo lo pongo a Miss Bolivia. Bueno, escuchemos a Miss Bolivia. Haciendo... Que sea dócil, tranquila, discreta. De que te asustes cuando mostramos las tetas. Usted me quiere así, fina y completa. Solo si se me respeta. Meta y meta dándole a la dieta. Para la figura escultural y la silueta. Pero ando por otro camino. Más bien ando por otro planeta. Así que sube la bragueta, cabrón, porque hoy no traje bragas, traje la escopeta. Y te meneo y muevo el culo como poeta. Hago poesía de las nietas, de todas las brujas que nunca pudiste quemar. Como paga efectivo tarjeta. Se quema y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera y con todo este fuego le vamos a dar. Candela, candela y ya no nos van a poder callar. Se quema y mientras se quema me pongo a menear. Si pagas con tarjeta, fíjate que seguro te la rebote mi escopeta. Y no te va a alcanzar, no podrás pagar porque no estoy en venta. Tienes cash y mi culo te tienta. Piensas que soy cenicienta. Quieres intentar, yo te haré estallar. Tu zapato no me entra. Y ahora venimos con el ritmo que explota. Con este fuego que me quema la boca. Y no podrás porque no estoy en venta. No, no, no. Se quema, se quema. Becky sin pijama, cabalgando el pentagrama, metiéndole ritmo y sabor a tu mente. Vamos tranquilo, mames, sin drama. Y esto es pa' la beba de todo el mundo. Es pa' que lo gocen la diabla en la cama. Es para activar la cadera, baby. Mi es Bolivia y Jimena, la puta ama. Se quema y ya no lo van a poder apagar. Me vuelvo una fiera y con todo este fuego le vamos a dar. Bailando, Lencina, déjeme sí, bailar. No, bueno, pero bájese de ahí. Bájese. Bueno, bueno. Es que la vez pasada se va a romper la cadera un día. No sea malo, no sea pájaro de mal agüero. Se va a romper la cadera y ya después todo cambia, ¿eh? Le voy a hablar como tanguero. ¿Se acuerda que ayer escuchamos un tango y empezó a hablar torcido? Sí, pero eso es así. Eso es así. Escucho un tango y de repente me vuelvo a rabalera. Sí, le sale así todo, habla como los... Me sale así. ¿Vieron las novelas que están los que hacen de ricos y los que hacen de pobres? Sí. Y los que hacen de ricos tienen un pañuelito que no se usa hace 50 años en el cuello y toman whisky así de una botella de vidrio con un frasco y dicen, tenemos que ir a ver los campos del norte, che, a ver cómo están las vacas. Y que después uno los ve en el buffet de actores argentinos pidiendo fiado y dice, y ayer te hacías el millonario. Claro, en la no da. Y los que hacen de pobre... Hablan si no. Toman mate, hacen como que toman mate todo el tiempo y dicen, sí, mamá, te llevo un auto. No, si siempre viajé en colectivo, mi hijo. Y son todos unos pobres recalcitrantes. Son como poetas, ¿no? Los pobres. Como que voy a viajar con la sub en el colectivo. Claro. Sí, nunca conocí otra cosa ni necesité conocer. Siempre me levanté a las 4 de la mañana, mijo, para ir a laburar. Así está, Gili, así el gato te sigue cagando desde arriba un poste, porque por a vos te gusta ser pobre. Por eso mucha gente nos comentó que lo cagaron en la vida. Y tenemos al primero que lo cagaron, no sé si el primero o uno de los tantos. O el primero que estaba acá escuchando. O el primero que estaba acá escuchando y dijo firmo. Claro. Y posteo o como se diga. Estaba al pedo, digamos. Estaba al pedo, claro. Se queja, pero estaba al pedo. Uno no terminó de poner la consigna y él ya estaba contestando. Claro, dice. ¿Y quién es? ¿Quién es? El Badi. El Badi. Mi familiar. El hermano de la casa, porque ese no es amigo de la casa, es hermano de la casa. Es hermano de la casa y le mando un saludo grande porque nos está escuchando y dice, el día que me dijeron, la escuela te va a abrir las puertas de todo. Levantarte temprano te va a hacer generar cosas buenas. Y laburar hasta que te jubilás es lo que te va a hacer feliz. Claramente me cagaron. Pobre Badi. Bueno, Badi, usted era bastante ingenuo. Igual yo le puse que nos cagaron a todos, porque a todos nos hicieron creer eso y hay algunos que todavía seguimos en ese plan de seguir pedaleando hacia ningún lado. No, bueno, pero yo le voy a decir tengo una cosa. Tengo miedo. Dos cosas voy a decir. Primero, al Badi le encanta lo que hace y lo hace muy bien, así que está llorando de llorón que él nomás. Segundo, no sé, si arréglese con el Badi. La escuela es la única forma de... Hablemos de la educación, querido. Sí, si obvio. No estudias, ¿qué vas a hacer? Obvio, pero no lo dice en ese sentido. Entiéndalo. Está de quejoso, ¿no? Entiéndalo. Bueno, pero este posteo es para quejarnos, claramente. En cambio, acá Gabriela Harrison, mire esta pobrecita. ¿Qué le pasó? Una vez que compré unas plantillas, decían que te adelgazaban caminando. Oh, Gabriela. Se la pasó caminando. ¿Habrá ido a Luján caminando? Gabrielita, claro, claro. Desgraciadamente, sí, las plantillas te adelgazan caminando, corriendo, haciendo pesas, trotando, pero además hay que cerrar la boca también. Claro, iba caminando, vino facturas con la plantillita, total. Como se va caminando hasta la pizzería y vuelve, por más que se ponga la plantilla, no funciona. Bueno, tengo a Jorge Sarabandeiro, que es de Sarabanda Ravalera. Ajá. Una vuelta compré una parrilla hermosa por una página de compras por internet. La fui a buscar pensando en el gran asado que iba a comerme y cuando la recibí apenas si entraban las achuras. Eso, o sea, era una mini parrillita. Eso es alta traición. Sí. Igualmente también hay que fijarse las compras por internet que dicen las medidas. Quizás no chequeó. Pero la dicen con una letra que uno no lo ve, bueno, o la dicen en un enlace... Así que tampoco lo encuentra y ahí recibe uno lo que recibe. Con la ropa por internet pasaba lo mismo. En cambio, Daniela González, esta sí que fue brava, ¿eh? Oh. ¡Uf! Muchísimas veces pone. Acá va una. Reservé un resto con Cena Show por el festejo de mi cumpleaños. Y como en todo lugar te piden seña, ceñamos para 20 personas. ¿Así 20 habla? Personas. Sí, ella habla así. Ah, bueno. Llegó el momento en que todos empezaban a venir a las 21:30. Es gallega. Y nos tomaron el pedido. Mas no lo trajeron. Nos lo trajeron a las 23:15. ¡Epa! Sino que también estaba frío. El mozo saturado de gente se quejaba de que nos quejábamos. Mire eso, qué situación. Le habrán dejado propina. Y lo peor, el show fue una cagada. Uf. Terminamos yéndonos a la una con la torta atragantada. Y para bajarla terminamos en una marca comercial que no vamos a mencionar, tomando un café. Muy caro ese café igual, ¿eh? No, ahí también lo cagaron. Daniela, esos son los problemas de reserva para personaje. Una vez para el Día de la Madre, con mi madre para darle una sorpresa, sí. Mi hermana dijo, voy a reservar en una parrilla donde hay un menú fijo. Y después nos atendieron una hora y media tarde. El menú dijeron, no, tal cosa se acabó, tal cosa se acabó, tal cosa. Y al final había ravioles con papa, pongamos, la había quedado. Nada que ver. Y de postre, de los tres postres, solo quedaba almendrado. Es decir, claro. Tito, me estás dando papas y almendrado. Esas cosas pasan. Pero tenemos acá, sí, podríamos hablar en español, pero no me sale. Le voy a decir Elías González, que es de Valencia. Este es el de Valencia, que le escribe siempre, es el de Valencia, ¿no? Que escribe siempre. Que le escribe siempre escuchando. A Nati, a mí no me escribe. Elías, bueno, dice... Elías González, te tengo en la mira, Elías González. Bueno, dice, cuando mi hijo se cargó mi ordenador, vamos a explicarlo entre paréntesis, computadora, el pobre lloró mucho, tenía miedo a la bronca que le daría, pero se confundió, no me enfadé. Lo que hice fue tranquilizarme. Le dije que si lloraba se iba a arreglar el ordenador, dijo leyendo, que no. Están leyendo otra cosa, no. Nati Ponce. Sí, dice, le dije que está, si llorando, vio, usted no está siguiendo el renglón. Que le si llorando se, claro, le preguntó al nene, ¿llorando se va a arreglar la computadora? No, yo lo traduzco. Papá, no, papá. Dijo, no, papá. Dijo, pero te vas a enfadar. No, le respondí. Se va a arreglar el ordenador si me entonces, enfado. Entonces, ¿por qué te estás sacando el cinto, papá? No, no dijo eso. Respondió que no. Entonces le dije papá, que tendríamos tengo miedo, que buscar. Papá. Tendríamos que buscar una solución, ahorrar dinero para comprar otro. Entonces vino y me abrazó. No lo voy a castigar por un accidente, pero me jodió la computadora. Lo que no cuenta Lía González es que el ahorro fue reduciéndole la comida al chico, lo sacó de la escuela y ahora anda descalzo, pero por lo menos no le pegó. Tamara Mesa, mi amiga Tamara Mesa, que usted me la presentó. Sí, bailarina, yo le presenté de Los Inevitables de Flores. Sí. Bueno, este es bravo, ¿eh? Oh. Cuando mi marido me dijo... Mi marido me decía durante el embarazo que no me preocupara, que él se levantaría todas las noches si era necesario a dormir al bebé. Aún sigo esperando. Y bueno, te durmieron, bebé. No, bueno, parece que cuando él hablaba de dormir al bebé, no estaba hablando de la criaturita. Le hicimos una nota al marido de ella. No vamos a decir de qué banda porque lo vamos a mandar al frente, pero acá ya sabemos. Acá que... hay una respuesta de Nati Ponce que dice, ¡chan! Que se presente el marido en la ventanilla de reclamos. Yo le contesto a la gente. Lore Ponce, no sé si le suena el apellido. Sí, me suena el flequillo también. Me paro. ¿Nacen así ya con flequillo las Ponce? Nacemos con flequillo, sí. El mío salió rojo, después lo fui tiñendo. Me paró un promotor en la avenida Corriente mostrándome un shampoo gratis. Me saqué los auriculares y paré a escucharlo. Al final no sé cómo fue, pero me estaba dando un shampoo y un acondicionador por 100 pesos. Se los pagué. Me dejaron el pelo como una escoba. Realmente me cagó. Otros que son bravos son los afiladores de cuchillo, esos que le tocan el timbre. Sí. Que le dice, ¿cuánto cuesta afilar el cuchillo? Y después le liman el cuchillo y le piden 8.500 pesos. Claro. Y el tipo encima está con los cuchillos de uno recién afilados en la mano. Dice, no, mejor le pago. Claro. Acá María Novati dice... Los que votaron a Macri. Nos cagaron a todos. ¿Eh? Chechu Balmaceda, una gran amiga, dice, cuando compro un paquete de papas fritas y es puro aire. Y sí, Chechu, pero esas cosas ya a esta altura, porque ¿qué han hecho? Como no, bueno, sí, ahora los dejan aumentar los precios. Pero para que no se note tanto el aumento de precio, uno compra un paquete de galletitas y vienen cuatro. Bajan los gramos. Claro, bajan los gramos y lo rellenan con aire. Pero le sirve, por ejemplo, usted puede guardar el paquete y le sirve como globo después. Claro. Carolina Noriega. Esto empieza muy mal. Le presté la tarjeta de crédito a un amigo, ahora ex amigo, sigue peor, digamos. Y la usó una vez, pero guardó los datos. La usó nuevamente sin mi permiso y se ofendió. Negó la situación y no pagó. Cagó. Ojalá le vaya tan bien como a este gobierno. Bien para el culo. ¡Ay, está enojada! Está enojadísima. Quiere venganza. Sí. Ya vamos a hablar de eso. Escuche, Carolina, tenemos un servicio. Hoy empezamos con un servicio para usted, un servicio de venganzas personalizadas. Escuche este apellido, Martín Willy Ponce, ¿le suena? No, para nada. Ah, bueno. Le cuento, es mi tío taxista. Ah. Claramente, miren lo que dice mi tío. Claramente me cagó una paloma cuando caminaba por la Plaza Constitución. ¿Qué andaba haciendo en la Plaza Constitución? No sé. ¿Qué andaba haciendo? Hace en muchos la Plaza años, porque él ahora vive en Mar del Plata, así que hace muchos años lo habrá cagado la paloma. Pobre, bueno, pero piense que esa paloma después tuvo más palomitas que siguieron. ¿Usted vio cuando cómo cagan las palomas en esa época en que comen moras? No quiero saberle. Encina, no empecemos con lo escatológico, por favor. Le derrite por los coches. Favor. Facundo Miranda. ¿Qué dice? En mi anterior laburo el delegado vino y me dijo, quédate tranquilo que hablé por vos con los jefes y muy pronto quedás efectivo. A los 3 días me rajaron por falta de trabajo. lo quería matar al chabón. Se había ilusionado, había comprado todo. Vio cuando se emociona y dice, voy a ganar un gran sueldo y compra todo y queda endeudado. Bueno, así le habrá pasado. Jean Paul, mire qué nombre, dice... Esa gente que trae usted, Nati, la verdad que brilla con su sola presencia, con la su oreja brilla. Es un compañero de baile, quédate tranquilo. Sí. Fui cornudo. Bueno, Jean Paul, pero eso ya casi. Es cliché ya, ¿no? Claro. Bueno, tenemos a Marcelo Moreno. Dice, escuche esta, es terrible. Me llamaron de Fiat. Me dijeron que me había ganado un viaje con todo pago y productos Fiat. Y cuando llegué, no solo que me dieron un voucher que tenía que pagar 3.500 pesos por día... sino que también tenía que pagarme el pasaje y me obligaban a pagar la cuota de un cero kilómetro. Ahí dije, me cagaron. Y sí, la verdad. Igual que... yo investigué, bueno, en mis investigaciones de Feria Americana, fui a la fuente y le dije, pero che, ¿pagaste? Y me dijo, no, me levanté y me fui, me querían obligar, pero me fui. Así que me quedé tranquila. Nadie gana un viaje con todo pago. Bueno, pero uno se emociona. A mí me pasó, yo, a mí pasó con una tablet. Claro. Pero lo peor de todo es que la terminé pagando. Me engañaron. Ah, ¿te la compraste? Sí. Ay, no. No, a mí me pasó que acabo de ganar un iPhone. Y bueno, estaba bueno, qué bien, me gané un iPhone. Sí. Ah, desconfiado, le enseño desconfiado. Sí, no, usted desconfía de todo igual. De todo, sí. Así me va bastante menos peor de lo que podría ser. Y entonces empiezo, bueno. Pero tiene que llenar un formulario. Oh. Llena un formulario. Ahora vaya a este link. Voy al link. Vamos, bien, solamente quedan 100 y hay 120 iPhone, te dice. Ah, bueno, me van a dar uno y medio. Claro. Sigo llenando formularios hasta que uno dice, solo para validar su identidad ingresa el número de su tarjeta de crédito y la clave de seguridad. ¡Chao! Y decís, pero tómatela, o al mejor estilo Erdosain en Los Siete Locos, chasqueando los dedos, rajá, turrito, rajá. Pero bueno, tenemos a Fabiana que dice... ¿Quién es Fabiana? Fabiana es del merendero. Fabiana del Valle Simbo. Simbo. ¿Está llamando a mí? No, Simbo, no lo llame a usted. Pero si es mi prima. Ah, ¿es su prima? ¿Qué pasa, amiga? Bueno, su prima dice que a mí no me... lo que no, bueno, no entiendo. Pero... ¿Y a mí qué no me pasó? Y a mí qué no me pasó, claro, el corrector. Me cagó mi socio y se rajó, Nati. Uf. Pero así le va a ir en la vida. Ella está esperando que el karma le regrese. De eso vamos a hablar. Vamos a escuchar primero el tango Venganza. Cuando Lechu se quiera. Había dormido Lechu, se había dormido. No, ese no es un tango. No, no importa, déjelo. Déjelo. Pero ese es un tango. Bailemos este tango. Ahora vamos a escucharlo y después el tango. ¿Cuánto daño me ha hecho? Todos mis sueños quebró. ¿Cuánto daño me ha hecho? Con mi cariño jugó. ¿Cuánto daño me ha hecho? Por otro amor me ha dejado. Y ahora vuelves llorando a implorar mi perdón. Ya no me importa su desconsuelo. Que llore, esa malvada. Que sufra, esa malvada. Que llore, esa malvada. Que pague el daño que me causó. Que llore, esa malvada. Que sufra, esa malvada. Que llore, esa malvada. Que me causó. Así es. ¿Cuánto daño me ha hecho? Todos mis sueños quebró. ¿Cuánto daño me ha hecho? Con mi cariño jugó. ¿Cuánto daño me ha hecho? Por otro amor me ha dejado. Y ahora vuelves llorando a implorar mi perdón. Ya no me importa su desconsuelo. Que llore, esa malvada. Que sufra, esa malvada. Que llore, esa malvada. Que pague el daño que me causó. Que llore, esa malvada. Que sufra, esa malvada. Que llore, esa malvada. Que pague el daño que me causó.

No con cambio de palabras. Bueno, dígale. Así nomás lo mandó la señora. Dígale a esa señora. Anda a discutir con la señora. ¿Puede ir a decirle algo a la señora? No, no, yo no. Vaya, dígaselo bueno, usted. Bueno, yo le voy a decir a la señora que el lenguaje también es parte de lo que lo hace cada uno. Y la sociedad, si quiere cambiar el lenguaje, se va a cambiar. O sea. La señora no sé, le va a contestar, la va a pasar por arriba. Yo creo que el lenguaje un poco nos constituye, es la característica, el lenguaje hablado, la palabra es nuestra característica humana, es la forma en la que nos comunicamos y es una forma de construir poder también. Entonces, me parece que si uno cambia la forma de decir, no te digo que automáticamente también cambian las formas de vincularnos históricas que tenemos culturales, pero algo también empieza como a modificarse. Y sí, sea. Por eso dígale a la señora. Usted dale que opine, déjelo opinar al muchacho. Deje, claro. Déjelo, que le, bueno, no le ponga de la guitarra feminismo. En la panza. A ver, pues, si hablamos de feminismo, por ahí prefiero hacerme un costadito y después opinar. Hable del micrófono. Ni sabe cómo se habla, pobre hombre. No lo dejan. Claro. No, yo creo que todo suma. No sé, hay que ser más simple a veces. Es como que no resta tampoco, ¿no? Así que no vale la pena probar con el lenguaje inclusivo, ¿por qué no? Y creo que escuché a Dolina la otra vez decir algo que era el lenguaje sucede. Y es algo que no se puede, digamos, es que está en constante movimiento, fluye y hay que ver, dejar hay que adaptarse. Pase. Tampoco vamos a criticar por criticar. ¿Y quiere saber qué pienso yo? ¿Qué piensa usted? Que la O se defienda sola. Yo bastante problema tengo para estar peleándome por una O. No. ¿No? Que la O y la E se junten en un ring y resuelvan su problema. Y lo resuelvan. Claro, así nomás. Claro. Con todas las injusticias que hay en el mundo me voy a preocupar por la O. Igual yo antes de entrar en todo lo que es entremezcladas y seguir hablando de la E y todo eso, quiero que ellos me digan, porque veníamos con la consigna arrastrada hasta acá, ¿cuándo dijeron claramente? Ah, lo va a decir. Me cagaron. ¿Cómo lo di? ¿Cómo le gusta decir esa palabra? Pero no necesariamente tiene que ser en cuestiones amorosas. No. En una que se acuerde bien acordado. En una que te venga a la cabeza y decís, ay, sí, esto lo recuerdo, me cagaron. Ay, hay muchas. Tengo una, así como, sí, es que me viene lo amoroso, porque no sé por qué. Bueno, lo amoroso también. También, si quiere, sí, no está condicionado, pero, digo, puede ser cualquier cosa. Pero me enteré mucho después. Igual me dio mucha bronca también. Y nada, yo creo que está bien a veces una puteada al aire o no, o a veces a quien corresponde y saber cómo ver, bueno, evaluar las condiciones y ya fue. Bueno, no, pero cuente cómo la cagaron. No importa. Está escuchando, como ve este programa, claro, se mando un besito, corazón. Yo le cuento, por ejemplo, una vez tuve una novia que se me instaló en mi casa, era una diseñadora gráfica topetísima y cuando la conocí estaba a una semana de irse a trabajar a Perú. Dije, bueno, esta semana estemos juntos, es nuestra posibilidad buena. El laburo de Perú se le cayó y me quedó la mina en casa, ¿no? Vivió un año y medio en mi casa con todos los caprichos que se pueda imaginar. Me pidió que le comprara una bicicleta con cambios con mi tarjeta de crédito. Consiguió un trabajo, me dejó y se fue de viaje. ¿En bicicleta? Por lo menos no, la bicicleta te la dejó. Seguí garpando las cuotas yo de la bicicleta. No me la dejó. Bueno, no soy iguala con esa fue, nada. Pero que además, no, antes que yo abrí la boca y mis amigos me dijeron, te cagaron. Ya sabíamos, claro. Esas porque historias. El amigo huele antes de que lo caguen a uno. No siempre, Nati, no siempre. No, ojalá, si a mí me avisaban antes, yo capaz que me daba media vuelta. O no hubiera creído quizás, pero no sé, yo no sé, a veces no se nota, porque a veces hay cagadores, bien cagadores. Claro, bueno, este era el caso, por ejemplo, esta chica lloraba de depresiva y qué sé cuánto, y cuando quise acordarle... Te enterneció y te metió al horno. Así de me dejó en el horno. Me lo dejó en el claro, horno. Claro. ¿Y usted, muchacho? No me acuerdo de ninguna en particular, pero últimamente me viene pasando que... Yo hago laburo de oficina y la oficina se mudó muy cerca de mi casa y por ahí... ¡Qué garrón eso! Sí, totalmente. Faltás y tenés que salir de incógnito, ¿viste? Tal cual. No, y muchas veces no va nadie a la oficina de mis compañeros y como saben que estoy cerca, es como, che, alguien se puede acercar hasta la oficina para hacer tal cosa, porque también se trabaja desde la casa, ¿no? y siempre se me viene el mismo pensamiento de me cagaron. Es, constantemente. Bueno, es que no tendrías que haberlo dicho. Yo me asumo siempre como el que estoy cerca y el que lo puede hacer y bueno. Y no, y ya eso no se puede. Pero bueno, vamos a lo que nos compete. ¿Sí está bien dicho? Está muy bien dicho. Qué bien está hablando Nati Ponce. Después bueno, de tanta mala palabra. Entremezcladas. Entremezcladas. Cuénteme el nombre. Bueno, Entremezcladas surgió... Sí, ahí. Hola, ¿qué tal? Se lo dijimos apenas llegó. Sí, dijimos, señora Bechu. Quiero compartir. Entremezcladas surge con una propuesta de una amiga que escribía, es poeta, y dice, che, a mí la verdad que esto de escribir me gusta y pienso que todas nosotras, por el grupo de amigas, hacemos algo con lo artístico, ¿por qué no nos juntamos? Y bueno, y convocó a una de las chicas que es artista plástica y me dice, a mí, ¿vos no querés hacer algo de música? ¿Cómo la estás pensando? Y capaz que yo escribo, vos ilustrás, vos cantás algo, sí, pero yo no estoy como para acompañarme con el instrumento en ese momento y ahora, bueno, más o menos. Y ponele. Y eso es un cuatro venezolano, esto, ¿no? Esto es un ukelele barítono. Ah, eso es un ukelele, ¿no es un cuatro? ¿No es más chico el ukelele? Porque este es barítono, hay de muchos tamaños. Uh-huh. Este es el más grandote. ¿Y el cuatro y el ukelele son lo mismo? No, porque, o sea, lo que tienen en común son primos, digamos. Tienen en común, bueno, que tienen cuatro cuerdas, que son instrumentos de madera con la caja parecida. El cuatro tiene una caja un poco más gordita, si se quiere, con más cuerpo hacia atrás. Ah, y tienen distintas afinaciones. Entonces ahí varía un poco, pero bueno, tienen una intención ahí de encuentro. Bueno, disculpe que la interrumpí. No, está todo bien, es una conversación. Sí. Nos vamos por las ramas. Bueno, y ahí en esa convocatoria decimos, bueno, armemos algo con la música, con la poesía, con la pintura. Bueno, pero convoquemos a alguien que pueda tocar. Bueno, ¿a quién? Y ahí aparece Ale. Mágicamente apareció. El señor Barcini. ¿Frotaron una lámpara y salió o lo fueron a buscar a la casa? Contactos, claro. Ahí hay algo raro. Usted que dice, Mati, hay un intercambio de miradas. Contacto. No digamos quién es el contacto, pero hubo un contacto. No, muy bien, muy bien. Yo era compañera de trabajo de la compañera de Ale y ahí nos hizo ahí el contacto. Todo bien, no. Ah, bueno, le mandamos un saludo a la compañera. Sí, es contemporánea, ¿no? Sí. Ah, sí, bueno, a ver, se ponía a llorar y decía, no, corté ayer, viste, todo mal. ¿Cómo se llama? Daniela. Daniela, cuídelo, Dani. Cuídelo, Daniela. Y bueno, ahí nos juntamos y empezamos a pensar qué podíamos hacer. Armamos algo cortito, un micro espectáculo que había cuatro canciones que eran covers, cuatro temas que eran covers, después cuatro poemas y cuatro pinturas. Y expusimos las pinturas y presentamos las canciones con las lecturas de los poemas. Y después todo de ahí en adelante fue mutando y fue transformándose y empezamos a pensar que fuera algo más flexible y por ahí no esto de la exposición, sino pintar en vivo y por ahí escribir poemas especialmente para el espectáculo y no que fueran poemas preexistentes y no que fueran covers. Y bueno, y un poco como que la dinámica fue variando. También la chica que era artista plástica presentaba por ahí alguna pintura y bueno, a partir de esto, ¿qué se puede decir con esta obra? Y elegir algún tema que alusivo o escribir algo en función de eso. No sé, Ale, ¿vos querés agregar algo? Sí, creo que al principio estábamos muy estructurados, ¿no? Teníamos una canción para este texto, para esta pintura y era como algo muy rígido. Después con el tiempo nos fuimos, quizás fue algo necesario para empezar también. Con el tiempo nos fuimos animando a hacer más cosas, distintas cosas. Por ejemplo, nosotros empezamos a leer algunos textos de Fer, la escritora. Sami, que era la artista plástica, también empezó a cantar por ahí, tocaba, se sumaba con otras cosas. Y hicimos por ahí del show algo un poco más fluido, en el sentido de intervenir a veces las canciones en el medio con poesías y experimentar más. Y se tiene una energía distinta cuando se ve eso de disfrute, de la sorpresa entre ustedes, porque más allá de que uno prepare, por ejemplo, acá nosotros preparamos el programa, pero... Pero rigurosamente. Tres días pero, antes sabemos se todo. Ve, se ve. Más o menos, tenemos los títulos, en la maca pero Paraguay. Después siempre está esa capacidad de sorprenderte y divertirte y que querer volver. Y eso tiene está que bueno. Estar, sí. Tiene que estar porque si no, no funciona. Así que queremos escucharlos, escucharles. Bueno, muy bien. Vamos a empezar. Yo no quiero preguntar nada, Nati, no se haga problema. Bueno, lo escuchamos y después pregunta. Señor, si todavía no terminó si el programa. Diciendo que no quiero, no bueno, quiero preguntar nada. Ahí está. Empezamos con... Después le pregunto a usted, una, un cover y después por ahí hay algo nuestro. Dale. ¿Se escucha algo? ¿Se escucha bien? ¡Epa! Se cayó el micrófono. Vamos más. Llevaría como el viento hacia la hoja que desprende del parral, como el zorzal lleva el canto mañanero, perfumes cambiando el tiempo, los colores y estaciones, como verano e invierno de contrastadas pasiones. Te llevaría y cuidaría cuando al verte caminar, si te saluda el rosal o te refresca la fuente, la paz rodea tu mente o alguien te quiera dañar. Que no me importa, que por ti no rezaría, que ningún verso armonioso de mi garganta saldría, o cuando tuviera frío mi abrigo te negaría. Sol aparece de noche, luna en candela de día, conseguiría y te traería los aljibes, manantiales, costas, oro y estrellas, cielos, campo y litoral, como los pies al sendero, también luz primaveral, la que en tu mirada brilla. Y así yo te llevaría hasta el río de la orilla. Moriría de amor, me moriría, moriría dolor si no pudiera ayudarte o no tenderte mi mano cuando necesites darme. Esto nunca pasaría, como si un día parase el calor de tu mirada. Ese día moriría. Y la gente se viene abajo de los palcos, se tiran por la ventana, sacan los matafuegos, se pelean, se pegan, se arañan y no, se besan favor, no. En la tribuna de Feria Americana. No se arañen, presente. Por favor. Baje, por favor, ahí, seguridad, saque a esos dos, saque a esos dos. Pero estamos todos enloquecidos muy con lindo, la voz de Bechu. Con la voz, las dos voces. Pero yo quiero yo decir no me había de dicho Bechu. Que eran buenos. Bueno, yo les preguntaba así nomás. Yo traigo ¿qué gente serán, piola. Pensaba, ¿de dónde usted sabe salieron? Que gente piola. Buenísimos. Me estoy poniendo colorada. Los estamos filmando para todo el mundo. Wow. Le podemos mandar, ya que vamos por todo el mundo, ahí va. Vamos a salir en todo el mundo, le podemos mandar un beso a Fernanda López, la escritora, que está por las Europas. Ahora en este momento, precisamente en Italia. Sí, por eso no está acá con nosotros. Anduvo por Cuba, ¿no? Eso fue hace ya 2 años casi, ¿sí? Le diría. Sí, pero señora. Estuvo poniendo las fotos en Facebook. Y porque a ella le gusta compartir fotos, pero no necesariamente significa que lo que comparte ahora es que pasa ahora. Viste que esto de las redes sociales es raro. ¿Cómo y ahora como que tiene la foto todo esa tiene que ser 16 ya. Años? No, mentira. Yo tengo la foto de ahora. Vamos. Mira, eso se puede saber por el color del flequillo de, claro, de Nati. Cuando era verde, el flequillo estaba verde. Claro. Fue madurando ahora y se fue poniendo naranja, rojo. Ahora está azul ya. Bueno, hágale la pregunta que tanto le quería hacer al señor Ale. ¿Qué pregunta le quería hacer? Pero si antes de cantar de usted dijo, yo tenía una pregunta. Bueno, Gala, no, es no, su dije, momento. No, dije eso para nada. El tema, ¿autoría propia? El tema es del señor Hugo Fatoruso, artista uruguayo. Se sí, llama mira. Conmigo. Hugo Fatoruso. Sí, así es. Y ustedes cuéntenos un poquito la formación que tienen, porque son muy buenos cantando y las armonías de las voces. Gracias. Sí. Es bueno saberlo. No, digo, porque este programa está orientado un poquito a los pibes que vienen empujando en el tema, en el territorio artístico. Somos nosotros, no saben... ¿eh? Sí, totalmente. Bueno, Ale, no entremos en temas incómodos, pero usted al pibe lo dejó en el corralito y se vino, lo dejó en el pelotero y se vino a cantar acá. ¿Cómo es su formación artística, si se acuerda? Se hace el joven. ¿No es joven usted? Tengo 32 primaveras. Menos mal que no me hizo adivinar la edad. Yo le daba 45. ¿Cómo no, iba no, a ser? Porque acá tenemos un problema. Tengo un problema. Cada vez que viene alguien me dice él, haciéndome alusión de que yo exagero con las edades, adivine la edad que tiene y siempre los mato. La otra vez tira 10 por encima. Claro, la otra vez tenía, no sé, ¿cuánto tenía? 25, y yo le dije que tenía como 33. Se quedó mal, le cambió la onda. Le cambió la vida. No, le cambió la onda, no, a partir de ahí contestó siempre mirando para abajo. No, pero acá Nati me instruyó que hasta los 34 se es joven, ¿no? No, hasta los 40. Hasta los, después de los si 40. No, porque si no, bien, ahora cumplo fin de año 35 y ya no soy joven. No, déjeme un poquito más. Bueno, a ver, cuéntenos su formación, por favor. Cito. De mi parte... yo empecé con clases de guitarra a los 16, me compraron una guitarra cuando tenía 12, allá en Santiago, de donde soy yo, no había mucho para hacer, así que tocaba y eso fue básicamente todo. Esa fue la formación. Sí. Bueno, bien. Y claro, tomé unas clases durante un año, año y medio, y de ahí ya seguí aprendiendo solo por objetivos. Quiero aprender esto, ahora quiero aprender esto y así. Ah, muy bien, igual. Me gusta esa. Sí, un poco... Tocaba. Claro, tal cual. ¿El canto? El canto es un muy buen punto, porque empecé a cantar desde que vine a vivir acá hace unos 7 años. Entré a un coro, así medio de casualidad, donde me dijeron, tenés que tomar clase de canto, estás casi obligado a hacerlo. Así que lo me que mandé. Sería el hombre en el medio del coro debía pegar unos claro. Pero aparte no lo pueden echar de un coro así. Claro, ¿no? Claro, es como era demasiado. Si Alejandrito, ¿por qué no vas a tomar clase? Le dijeron, tipo dije, el maestro así con los tapones en los oídos. Así un poco, así un de sutil de fue. Así que bueno, sí, con eso en el ambiente coral se aprende mucho del tema de las polifonías, cómo suenan las voces y está muy bueno. Yo cuando fui a estudiar canto me dijeron, pero si vos componés. Okay. Ah, bueno, listo. Como no te hace falta. Componés, que es algo que se hace callado ahí, sin molestar a nadie, con la puerta cerrada. Bechu. Hola, ¿qué ¿cómo tal? Canta usted, eh? Muchas gracias. Una alondra, una calandria. Podemos decir al profe de canto que me tiene cortita ahí. Sí, se nota que hay profe ahí, pone así como... Sí, pone... Cara de técnica. Esto me lo dijo el profe. Claro. Cuéntenos un poquito. Yo, a mí siempre me gustó cantar de chica, pero bueno, esas cosas de la vida y la adolescencia, a los 15 medio que dije, bueno, no, basta, no quería seguir tomando clases de nada de lo que estaba haciendo y prefería salir con mis amigas y esas cosas, porque la verdad es que en ese momento era un poco más entretenido que qué sé yo y me demandaba mucho tiempo y después terminé la secundaria, hice otra carrera y cuando estaba en el medio de la carrera dije, yo quiero estudiar música, bueno... Nada, me recibí, lo primero que hice el día que rendí la última materia fue empezar a tomar clases de canto con Florencia Albarracín, que la recomiendo, gran profe. Florencia Albarracín, acá le están mandando un elogio importante. Muy buena persona, hermosa persona y muy talentosa. Y bueno, la verdad es que con ella tomé clases hasta este año y este año empecé a estudiar en la EMPA, que es la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Sí. y nada, y con mucho esfuerzo y de a poquito, pero vamos aprendiendo, qué sé yo. Estuve. Brava la EMPA, ¿eh? Y es, ¿no? Es difícil, ahí por eso dije que le mandaba un beso a mi profe, que me, tú siempre me tiene ahí cortita, que estoy tomando clases ahora ahí en la escuela. ¿Con Florencia Albarracín está en la EMPA? Ella no está en la EMPA, no. Pero bueno, del profe que tengo ahora de la clase que me tocó, digamos, en suerte, eso es un medio que no lo elegís. Y todo bien igual. Pero nos está escuchando, le mandamos un saludo. ¿A qué nivel entraste? A nivel 2 del FOBA, que es el ciclo básico, digamos, la formación básica. Después está el ciclo superior. Sí. Pero bueno, eso es de a poquito. Sí, sí, sí. Y está bueno también tomárselo como una instancia para aprender y disfrutar y no perder el disfrute, que a veces no es fácil porque si uno es medio autoexigente y querés que siempre te vaya bien, que siempre y bueno, hay que correr un poco esas lógicas porque es como aprender a leer y escribir. Esto, digamos, como que a veces es como que te cae la ficha y bueno, y es mucho estudio. Y es conocerse y aceptarse también, ¿no? Más vale. Porque qué sé yo, como actor te pasa que vos quisieras dar un tipo de actor y das otro. O como escritor también. A mí, yo no escribo como los tipos que a mí me gustan. Pero hay un montón de gente a la que le gusta como yo escribo. Claro, ni hablar. Es que te pasa eso. Uno tiene un lenguaje y un perfil y un color propio por ahí. Una vez que lo aceptás, creces. Sí, es disfrutar de la propia voz, pero también es estudiar. Y creer esto de... Oh, yo creía cuando era más chica que era una cuestión de talento. Que uno nace con un don artístico. No, eso es mentira, y el que esté escuchando que no sepa medio qué estudiar, aplica para todo, digamos, pero con el arte concreto, que es esto de, bueno, o el que quiere ser jugador de fútbol, porque no, como, no soy bueno. No, bueno, es entrenar, es practicar, es estudiar y es escuchar. Y todo eso, y no desistir, insistir, y claramente uno va a lograr cosas. Hay todo un arte igual en saber lo que uno quiere. Uf. No es fácil. Porque a veces uno se frustra. En realidad había un poeta anarquista, el Tano Bagalaco, decía: frustrarse es ser un ser que trata de ser lo que no quiere ser. En el fondo. Uh-huh. A veces pensás que querés ser tal cosa. Yo me acuerdo con mi analista pobre, que creo que no le debo nada. ¿Murió? No. Pero no, creo que no le debo nada, porque uno siempre le debe plata al analista. Ah, esa es otra cosa. Para, ahí se pone el rechivo, se corta toda la onda cuando se habla de los honorarios. Pero él la primera vez que me dijo: ¿pero vos qué querés ser? Y yo pensé en todas las cosas que quería hacer, arrancando de astronauta para arriba. Y le dije: te hago una lista. Y me dijo: ¿querés escribir? Y dije: esa es buena, amigo. O sea, te cambió la vida. No sé si es buena o te salió bien, pero te salió bien. ¿No? A veces pasa eso. Y composición... Bueno, empezamos el año pasado a escribir y a componer nuestras propias canciones. ¿Y tienen algo que tenemos algo mostrar? Que no digo, porque como hoy no tenemos tanto tiempo, que canten, bueno, que hagan lo que saben hacer. Canten. En vivo por Feria Americana. Entremezcladas. Se había olvidado quién era. No me delaten. Quiero bailar, yo quiero cantar, tocar esta nota, moverme al compás, hablarte al oído y poder susurrar toda la cosita que sueño inventar. Soltar nuevas coplas, otro despertar, sintiendo el ritmo, el cuerpo vibrar, que lo verdadero nos haga temblar y ahuyente los miedos para respirar. Cedrón, el matecito a la tarde, los dos jugando a crear un mundo mejor. pensar, decidir, elegir dónde estar, los pies en la tierra y el cielo mirar, aunque las flores puedan marchitar, en este suelo nos toca sembrar. Una ilusión con aroma a cedrón, el matecito a la tarde los dos, jugando a crear un mundo mejor. Una ilusión con aroma a cedrón, el matecito a la tarde mejor. A la tarde mejor. A la tarde mejor. A la tarde. A la tarde. A la tarde. A la tarde los dos. Igual el impresionante. Todo el día está, es mejor, pero está bien a la tarde los dos. Pero el mate se toma todo el día, la encina. Sí, bueno, pero ellos lo están tomando a la tarde. Bueno, pero a la tarde es mejor. Bueno, a la tarde. Ustedes no están entendiendo. O sea, dice porque a la tarde lo tomo con vos. Ah. Hay gente que comparte el mate, Nati. Sí, yo no. Usted lo dice por ya mí. Ya vemos. No. Sí, lo tengo al lado. Quiero filmar acá el matecito al lado, no de día a nadie. Tomé yo sola. Toma sol y me dicen. Y bueno, a veces igual el mate con uno mismo también ayuda a pensar. Es una linda compañía. Vivo pensando. Ah, te acomoda el mate en lo más. Vivo pensando en la encina. ¿Sí? Me voy a morir de tanto pensar. Por eso se le destiña el flequillo. Por eso, sí. Afloje justamente. Un poco con la cabeza. Aflojo, ¿no? ¿Cómo compusieron este tema? ¿Ustedes dos lo hicieron? Este tema es mío en realidad y Ale le hizo ese arreglo tan lindo que a mí me gusta mucho. De ahí de cumbiecita y... Y a la vez de que tiene una, el rasguido ese moderno del ukelele que viene de las producciones modernísimas de música alternativa de la costa este de Estados Unidos. Opa. No jodamos. Ahí... ¿Qué dato que tiró, ¿eh? Ah, ¿no? ¿O no? Ahí hay gente escuchando. Es un muy buen dato que no conocía, pero lo voy a escuchar, pero sí, el ukelele está en boga, está full. El ukelele está lados. Full, claro. Está al top. Está. Es un instrumento amigable para empezar a tocar algo cuando por ahí no sabes tocar un instrumento, además de la voz, que es un instrumento, ¿no? Sí. ¿Y usted compuso la letra? Sí, esa letra. Así que usted es poetisa también. Bueno, intenta. Claro. Es bueno, no sabría decir. Claro, se escribió una hermosa bueno, letra decís, que habla de, sí. del bueno, tiempo sí, con aroma a cedrón y qué sé yo, que colectivero, no. Claro, con no me sale eso, o sea, sos. Sí, usted también dice unos poemas a veces. No, pero no, la boca parece un florero, la boca de Nati Ponce. Me parece que va pasando un poco como que sentís algo y por ahí es como un poco que con la música se acompaña, qué sé yo, es una forma de escribir también. Bechu. Poetiza. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Chan. Es un sentimiento. No, me acordé de Telefe, pero cualquiera. Al micrófono. El amor me parece que es parte de todas y de todos y hace que las cosas sean más lindas, digamos. Si uno vive con amor, trata con amor a los demás, hace lo que le gusta, también hay puesto sentimiento ahí, es un sentimiento de cuidado, de respeto, de, no sé, me parece que el amor es eso, es cuidar, es respetar a uno mismo y a los demás. ¿Y cómo se manifiesta? Me parece que son gestos, uno puede decirle a alguien que lo quiere, que lo ama, lo que sea, pero la posta y la verdad de la milanesa es un poco con la cotidianeidad, con cómo uno trata, y cómo uno está presente en la vida del otro, o cómo se trata a uno. Yo puedo decir el otro, que me quiero mucho. Al otro como el otro ser humano, ¿no? Sí, digamos, sí. El amor es... Por eso iba a hacer como... Iba a hablar de amor propio. Yo me puedo decir que me quiero mucho, pero capaz que, no sé, no me trato de ese modo cuando, no sé, cuando... como mal, por ejemplo, qué sé yo, voy a decir una pavada, pero bueno, ahí hay algo del amor propio, de encontrar el momento que es, bueno... De sentarse con uno mismo, de descansar, de comer, de qué sé yo, de disfrutar, hacer cosas que a uno le gustan, qué sé yo. Y a ver, ¿le puedo hacer otra? A él tiene ganas de hablar. Él tiene ganas de decir que es el amor. ¿Qué es el amor? A ver. Bueno, acá ya con lo que dijo la compañera podría adherir tranquilamente. No. Idem, yo, idem, no. idem, idem, listo, idem, gracias. Idem, suscribo. El amor es que te importe. Me parece que va por ahí un poco. Que te importe la otra persona. Actuar en consecuencia podría ser, pero es un concepto muy amplio, ¿no? Podríamos estar mucho tiempo hablando. Podemos filosofar, amor, no, nos queda sí. muy poco tiempo. 20 minutos, vamos. Sí, pero tenemos, que nos quedan tenemos 20 minutos. Tenemos vaya pensando que le toca a usted. ¿Me toca a mí? ¡Chan! ¿Y quién me firma? Por favor, adelante. Nati es el Grinch del amor. Yo sé. Ella no, hoy, por no, ejemplo, bueno, me hizo, bueno. ayer me hizo una revelación teatral. Me dijo, la memoria emotiva no existe. No, pero no dije no existe, ya no existe. Ya no existe la memoria pero emotiva. Pero hablaba de una persona puntual. Entonces, como dice, me dijo, hacé memoria emotiva, ya no existe. Yo le dije, hacé memoria emotiva, pensá en... cuando clink, una clink, descubre clink, clink, fulanito. Bueno. Y ella me dijo, la memoria emotiva no existe. Ya no existe. ¿Qué es el amor, Nati Ponce? El amor es... el amor, el amor. ¿Quieres agarrarme la mano? No. Ah. No, yo no... Ese tipo de amor no. No, el amor para mí es el motor de todo. O sea, resumiéndolo, no es solamente... Es el B8 para, de la existencia. Es el B8 de la existencia. No solamente con las personas, sino con, como decía ella, o el amor propio, el amor con las cosas que uno hace, hacerlas con amor, también te lleva a un montón de lugares más. Porque si uno hace las cosas y, no sé, las hace así nomás o no le da la importancia también eso de lo que importa, no llega a ningún lado. Yo creo que con el amor se llega a todos lados. ¿Sabe quién dijo lo mismo que usted? ¿Quién? Einstein. Mire usted. Mire, no lo leí, serio, ¿no? Pero posta. A ver, yo no lo leí, Einstein no lo estoy plagiando. Einstein, el amor es la tumba. Energía más poderosa del universo. Creo que es el motor. Está en todo, sí. Lo que sostiene el equilibrio cósmico, las leyes de gravedad, la que hacen que se desplace la luz del sol, que en algunos planetas haya vida, que todo ese equilibrio, dijo, obviamente es amor, porque las cosas tienen que amarse para existir. Yo creo que todo va por ahí, que si alguien no cocina con amor va a salir mal, si alguien no, por ejemplo, no hiciéramos este programa con amor, no estaría saliendo bien, más allá de que nos guste a nosotros, a la gente le gusta porque lo hacemos con amor. Ellos lo que hacen también lo hacen con amor. Cuando escriben, no solamente piensan en el tengo que sacar una canción, sino que la escriben, creo yo, con el corazón, y es lo que nos transmiten, porque yo escuchándolos quiero volver a escucharlos y me encanta, y eso es subjetivo, pero digo, el amor llega en esa forma de energía tan grande como que es lo que nos mueve. Creo que ya me retiro. Te me emociona, Nati. Siempre me... Aplausos para Nati, por favor. No sea así. Me pongo colorada. No los encuentras. No están. Ahí está. La gente llora, se besa y se abraza emocionada. Y se dice en secreto. Ahí yo estaba tratando, porque justo estaban hablando de amor y teníamos un tema que se llama Canción de Odio, pero estaba tratando de recordar algo que se me fue de la mente y le estaba haciendo un ajuste técnico. Ahí va. Pero bueno, cántenla. La podríamos cantar. Cántenla, sí. ¿Pueden estirar un segundito que tengo? Sí, como no, estiremos, Lencina. ¿A usted qué le gusta estirar? Con respecto ¿le a gustó Einstein lo que dije? Dijo, Einstein justamente decía que la perfección del ser humano sería cuando consiga inventar una bomba de amor. Dice, ya logramos inventar una bomba de odio. ¿Por qué no inventamos una bomba de amor? Y bueno, cuando esa bomba de amor se haya... Usted avíseme cuando ya están, ¿eh? Sí. Cuando esa bomba de amor se haya concretado, vamos a ver que las constelaciones, las galaxias, la constelación de Neptuno, mezclada con la de Afrodita y el cinturón de Orión, a veces se conjugan para que los nativos de Piscis nazcan en la casa de Acuario y los de Acuario nazcan en la casa de Sagitario, y así cada cual está metido en la casa del vecino, ¿ya está? Sí. Ah, bueno, y ahora vamos a escuchar todos los signos. Vamos a escuchar a Entremezcladas. Yo leo. Muy bien. 1, 2, 3. Duermes en tu cobardía, razones para olvidarte. Yo sé desarmar mi pena, vaciarme y llorarme entera. Te miré noches en vela, te envolví en la luna. Creo olvidar no fuera posible, entonces será dejar de quererte, pulverizarte en llanto, abstraerme de vos, no encontrarte por la mirilla de los pocos recuerdos, ni susurrar poemas de amor en el supermercado. Entonces será finalmente soltar tu nombre, arrojándolo al vacío que dejaste. Tengo palabras guardadas, silencios que me desgarran. Tus frases vacías me sangran, miradas y el anhelo. Quererte fue mi desgracia, creerte atormenta. Impresionante, sí, sí, podemos dar de pie a eso. Una forma de vengarse es escribir una canción. Es una venganza tácita. Y el odio viene a ser como la otra cara del amor, ¿no? Es que nunca se odia si quizás no se amó mucho antes, ¿no? Claro, el bueno, sentimiento del odio viene del amor. No es aplicable del todo porque en las guerras, por ejemplo. Sí, pero también hay amor a algo. Hay una vehemencia ahí, ¿no? Es un sentimiento. Sí, sí, hay pasión. Hay pasión. La pasión puede ir para un lado o para el otro. En general la pasión es... Es como una droga, es placentera pero peligrosa, porque nos lleva a lugares que no son del todo buenos. Hay que tener una pasión controlada. Eso, muy bien, Nati Ponce, usted lo ha dicho. Contrólese, Lencina. ¿Por qué? No sé, digo, por las dudas. Bueno, a ver, chicos, nos gustaría escuchar una canción más, mínimo. Sí. Pero tenemos que saber dónde se puede escuchar Entremezcladas. En los próximos días. Hay tantas cosas para preguntar, porque yo iba a preguntar cómo fusionan la poesía de la recitadora que no está, por qué se fue la pintora, qué pasó ahí. Eso es machimento de Rial. Claro. Sammy seguro nos está escuchando ahora, así que ahí es bien, se fue a crear, a seguir creando ella su... Es su momento, cada uno tiene su momento. Está trabajando más en su taller, formándose. Y los así son los autistas plásticos. No. Les digo un poquito, les cuesta conectarse. Pero salen, conectan un poquito, pero no aguantan mucho la luz del sol. Un poco y un poco. Porque por ahí a veces uno expone y a veces necesitas retirarte un poco y sentir que te guardás y no tenés que estar haciendo para mostrar. Capaz a mí me que ha veces... pasado estar guardado semanas. Mm. Que no me vea nadie, que no me reconozcan. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Ah, sí. Ah, sí, perdón, sí, pensé sí. Que se podía. No era hacer. Para crear. La vez esa que me tiré vestido en el casamiento, le acuerdo que se acuerda que. No diga nada, que, no diga bueno, nada. Pero tuve que estar guardado, me buscaban de unos cuantos. Bueno, ¿cómo se puede escuchar Entremezcladas en los próximos tiempos? En los próximos tiempos es seguirnos en Facebook y en el Instagram, Entremezcladas. Lo que estamos, hablamos hoy. Claro, hoy tuvimos una charla previa. Porque yo les decía, además de esto de que no tengo Wi-Fi, que siempre pido que alguien me sponsoree, que no entendemos nada, que apenas filmamos un vivo y después queremos hacer difusión, flyer y todas esas cosas y andamos como perdidas, ¿no? Y terminamos haciendo nada. Yo necesito siempre que alguien me resuelva eso. Claro. No es lo mío. Pero en principio, bueno, es ahí en las redes entremezcladas. Estamos esperando el regreso de Fer, que será inminente ya en 2 semanas. Y bueno, y ahí veremos qué surge. No, no tenemos una fecha súper programada y alguna que otra idea dando vueltas, pero todavía no tenemos fecha para confirmar. Pero no importa, ya la vamos a estar pero diciendo. Pero por eso, en las redes, ahí va a estar todo publicado. Muy bien. Dígame, Lencina, ¿qué quiere hacer? No me dijo nada, estoy esperando. Que... ¿Y disco? Que no, ¿dónde pueden escuchar sus temas tan bonitos, por ejemplo? No tenemos todavía, pero tenemos proyecto de poder grabar este año. Así que estaremos ahí, estamos trabajando en eso. ¿Y tienen subido algo a Facebook, un vivo? En el Facebook y en el Instagram, ahí están los videos del tiempo que te permite subir, pero hay cositas. Bueno, que bien, escuchar. Ahí los tenemos. Entonces. Ahí va, ahí va. ¿Cuáles son los próximos pasos entonces de Entremezcladas? Y primero reencontrarnos. Primero juntarse de nuevo. Comer una tomadita. Sí, siempre o a tomar mate o a comer y siempre está la comida. Fer es más candidata del vino, yo prefiero la birra. Y yo sé que nadie vos no. Y y bueno, no, y una vez que nos reencontremos, bueno, ir viendo también qué tenemos ganas de hacer, pero la idea es grabar este año un poco lo que veníamos componiendo y no perder por ahí el material que teníamos. ¿Y los poemas cómo los trabajan? ¿Componen en función del poema? Hemos empezado con algún tema que no está terminado, con la letra de la poeta, a ponerle música. No compusimos, ¿no? A partir de una poesía. No, todavía no. Elegimos covers a partir de alguna de las poesías. Y sí pasó con esta que recién cantamos, Canción de Odio, que el poema es de Fernanda, el que recitamos, y un poco que se encontraron, medio ahí como justo en el mismo momento de creación, entre la composición de la canción y yo le muestro, mira, estoy haciendo esto, a ver qué te parece, y me dice, ay, yo tengo un poema que... la rompe para esto y ahí se bueno, encontraron. Bien, claro, se sí, entremezclaron. Pero fue justo, estaban ahí coexistiendo, casi que nacieron a la par. Muy bien. Me gusta, ya está, es el broche de oro. Y el matecito, perdón, y el matecito sí. Tiene poema escrito a posteriori, pero no lo tenemos, lo tiene ahí Fernanda muy guardado. Muy guardado, porque no está en el libro. No está en el libro. Pregunte. Falta la gacetilla, lo de la venganza pasó para el programa que viene. Pasó para el programa que viene, la venganza. Dele. Y ahora me olvidé. Oh. Pero bueno, por ejemplo, sus referencias. ¿Cuáles son? ¿Quiénes te han inspirado? Tenemos... Aprovecha bien. Y lo dejan. ¿Cuánto tiempo puedo? ¿Cuánto tengo? No seas malo. Casualmente, mucho de lo que hacemos es de artistas uruguayos, sin que lo hayamos premeditado, obviamente. Pero bueno, estaba el señor Fatoruso. ¿Quién más hacíamos? De Fernando Cabrera. Ana Prada. Ana Prada también, tenemos una canción de ella. Y la música popular argentina, los maestros de siempre. O latinoamericano. Charlie, Aristimuño, estamos haciendo, hacemos una canción de Aristimuño, sí. Así que ahí bastante variado, entre lo folclórico y lo pop, ¿no? Una cosa así. Y Bechu, ¿usted cuáles fueron los primeros poetas que leyó y le gustaron? ¿Poetas? Sí. A mí me gusta leer, pero siempre me costó por entrarle a la poesía de un modo sin mediación. Entonces me pasó un poco que Fernanda, que es la poeta de Entremezcladas, vivimos juntas en un momento de nuestra vida y ella se sentaba a leerme y me compartía algunas lecturas y eso me digamos que fue una puerta de entrada. Me gusta la Pizarnik, me gusta Clarice Lispector, me encanta, yo tengo el poema de Neruda, hay algún poema de Neruda ahí dando vueltas que me gusta y después me gusta mucho. ¿Cuál es el poema de Neruda? Ay, no me hagas esto que ahora tengo que empezar a recitar y empiezo a... Dígalo, diga una frasecita. Espera que me salga. Ahora, el poema 20. Dame un segundo que ahora va a venir cuando no esté pensando en eso, porque las preguntas directas de golpe quiero salir corriendo. Me gusta cuando callas porque estás como... No. Me gusta cuando te ausentas porque estás como callada. No, y tu voz no se escucha y no me dices nada. No sé si es así el que más me gusta. Bueno, Galeano también me gusta muchísimo. Y bueno, por ahí anda. Y me gusta mucho la literatura que se considera juvenil, infantil. Y ahí tengo a Pesetti como referente, que me gusta mucho. También. ¿A Emma Wolf la leíste? También, claro que sí. Uh-huh. Bueno. Bueno, son menos cinco. Bueno, los estoy apurando. Bueno, muchas gracias, chicos. Seguimos muchas hablando en la parada del colectivo. Gracias. Vamos a repetir este encuentro cuando vuelva la poetisa. Ahí va. Sí, claro. Vamos a repetir el encuentro. Con más tiempo y van a cantar un tema así, por lo menos la mitad. Les voy a dar mate. Ahí está. Vamos. Tenemos tiempo para otro tema y la gacetilla. Vamos. Bien, vamos a hacer un cover ahora para terminar. Popularizado por Chavela Vargas, pero tiene otro. Tiene otro autor que lo dejamos como la tarea próxima para la lo casa. Vamos a contar. ¿Quién es? 1, 2, 3. Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido. La tarde sobre Radio Presente, aquí en Feria Americana, entremezcladas en vivo. Muy bueno, la verdad, excelente. Impresionante, la gente quiere prenderle fuego al teatro. Bueno, no sé si tanto. Bueno, nos vamos rápidamente a agradecerles a ustedes que hayan venido y nos vamos a Gacetilla porque estamos muy atrasados. Nos vemos a la vuelta, entonces. Nos vemos, ¿sí? A la vuelta. Vamos a la vuelta. Claro que la Gacetilla también dice que yo lo voy a llevar a la puerta a cerrar bien, bueno, para que no. Bueno, voy a hacer la Gacetilla y el final y todo eso. Voy a finalizar el video primero que estoy haciendo en vivo porque estas cosas raras que me pasan, ahí pongo compartir, espero está que se suba. Está paveando con el celular, no se lo digo paveando, siempre. No estoy paveando, vaya con la gente. Después se le gasta la batería y está quejándose de que se le acabó la batería. Vaya con la gente. Y vamos a hacer un llamado a Nico de algo de eso, pero Nico, habrás escuchado que estamos súper atrasados, me quedan 2 minutos para hacer todo lo que tengo que hacer. Bueno, los invitamos para que vayan a ver a algo de eso este sábado en México 311. Va a haber un ámbito de show y fiesta, se llama el lugar, a ver, Mala Vida, ¿han ido a Mala Vida ustedes, chicos? No. Mala Vida no. Es hermoso, es un escenario pequeñito, pero es un ambiente muy cálido, algo de eso va a estar este sábado. Y después fiesta toda la noche, así que nos preparamos para el sábado y la fiesta. La Encina, ya lo he dicho todo. Jacqueline Ada, no se olviden, en el teatro, ¿cómo se llamaba el teatro? No sé, está bueno, más al Ada, ciento y pico. Más al ciento y pico, está. 2 últimas funciones, una obra para chicos de 5 a 95 años. Bueno, listo, entonces nos vamos despidiendo ahora sí. Ahora nos vamos despidiendo, sí le vamos a pedir a Lechu que nos pida un gala cortina. Porque nos vamos a casa. Sí. Y volvemos la semana que viene, ¿no, Lencina? Volvemos la semana que viene, si es que todavía estamos aquí. Bueno, diga usted todo lo que dice, así digo besitos. Es que no estoy como desubicado. Bueno, no importa, usted dígalo. Bueno, muy buenas tardes, damas y caballeros. Nos vemos en una semana bajo transmisión de Feria Americana por Radio Presente con la compañía de Nati Ponce y la sombra casi disuelta en la niebla de Gustavo Lencina, que es quien les habla. Adiós. Besitos.